En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace unos días llegó hasta Pamplona una familia escondida en las ruedas de un tráiler. El padre, la madre y sus tres hijos de 12, 8 y 5 años. La vida era dura en el país de origen de ellos. Todo estaba torcido y retorcido. Y no se lo pensaron dos veces, buscaron un futuro mejor. Los padres decidieron correr el riesgo de atravesar un país en los bajos de un coche. Pero aquí no les estamos haciendo mucho caso. Gracias a un periodista que en algunas ocasiones ha estado en nuestro programa, Iván Benítez, hemos conocido esta historia, la que estamos denunciando ahora mismo. Las diferentes administraciones se echan la pelota unas a otras. Mientras tanto, esta familia, los padres y los niños siguen en la calle. Nadie les da techo, educación y sanidad, ya que una de las niñas necesita su tratamiento. Solo piden eso. Solo la ayuda de la sociedad civil se encarga de ellos. Si no llega a ser por la solidaridad de la gente, no hubieran podido sobrevivir. Hoy veo un vídeo de un niño que bebía y tomaba comida de forma desesperada. Le estaba dando alimento y agua un voluntario. Hasta ese momento, la mala suerte hizo que ese niño en otro continente pasara hambre y sed. Ese mensaje, el mensaje que acompañaba este vídeo, se decía en ese mensaje que esta es una especie, la especie humana, una especie fracasada. Si un niño pasa hambre y sed, la solidaridad y el mundo, la sociedad y el mundo, es un fracaso. No existe matiz, es un maldito fracaso. Y es un fracaso que una familia y sus tres hijos hayan venido al primer mundo para huir de la necesidad y el hambre que tenían en donde vivían. Tenían la esperanza de que aquí lograrían cumplir sus sueños, pero a día de hoy están tirados en la calle. Esta sociedad y la especie humana no es un fracaso, no lo es, ¿no? No es un fracaso una sociedad en la cual todas las noticias relativas a esa ciudad hablan hoy de que el equipo de fútbol de esa ciudad se ha colado entre los grandes para jugar ayer en la final de Copa, mientras en las calles de esa ciudad dos padres y sus niños están tirados. Todo parece una burla. ¿Y esta especie no es un maldito fracaso? Aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 5 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, como siempre, todos los sábados y todos los domingos. Ayer fue una excepción, pero todos los sábados y todos los domingos estaremos y estamos con vosotros a partir de esta hora, la 1 de la madrugada. Con una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, para vuestros comentarios, y una página web, ondacero.es, ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Zona Cero, el mundo en el que estamos es un mundo en donde las grietas se abren y por ellas suponen las cosas que no se pueden explicar, las fronteras de la ciencia, las alternativas científicas, el mundo del futuro. De todo eso y hablamos hoy en la Zona Cero con Emado Martínez, con Manuel Carvellal, con Juan José Cefró y con Josep Guijarro. Noticias y temas, por supuesto, la inteligencia artificial estará presente en lo que vamos a comentar esta noche. También vamos a comentar en muchas informaciones, una de ellas nos habla del futuro, de lo que puede ocurrir en el año 2029, la llegada o no de un mensaje de otros mundos, un mensaje extraterrestre y el descubrimiento también de agua en Marte, entre otras muchas informaciones y otras muchas noticias. Y también un testimonio, una entrevista, una conversación que vamos a mantener con un científico que ha vivido un encuentro cercano con la muerte. Es una historia verdaderamente interesante. También en la noche de hoy, los ecos del pasado con Laura Falcó. Lara, vamos a hablar sobre el mundo de los oráculos y vamos a conocer un poquito en qué consiste Zonomia. Es un proyecto de investigación de científicos de todo el mundo, entre ellos españoles, que están intentando conseguir el genoma completo de 240 especies de mamíferos con un objetivo: aprender y conocer lo más profundo, lo más interno de estos animales, de estos mamíferos, para beneficiar a la especie humana, para conseguir conocer una serie de cosas muy importantes sobre nuestros genes y los genes que tienen influencia en algunas enfermedades. Vamos a conocer un poquito el mundo del futuro, el mundo, bueno, las previsiones que existen sobre el mundo del futuro, prospecciones, no predicciones, prospecciones para el año 2020. Y protagonista esta noche va a ser la mujer con alma que nos va a presentar Silvia Casasola, Victoria Kent. Victoria Kent es la protagonista, Silvia. Así es, Victoria Kent, que la verdad que tenemos esa imagen en el enfrentamiento que tuvo con Clara Campoamor, el sufragio femenino, y si tiramos un poquito del hilo, pues la verdad es que tampoco así popularmente se conoce mucho más. Entonces, pues para intentar que eso se resuelva y que realmente sepamos quién es la figura de Victoria Kent, pues con una historiadora, historia contemporánea, una persona que ha escrito también sobre ella y es experta, pues está tan interesante el tema que primero vamos a coger y vamos a escuchar una primera parte hasta que llega la Guerra Civil, y el domingo que viene haremos una segunda parte con una faceta muy, muy, muy desconocida de Victoria Kent, que también está muy interesante. Y sabes lo mejor, que es que también la vamos a escuchar a ella. Vamos a escuchar también la voz de Victoria Kent. Y en Cuéntame cómo pasó, si antes estabas hablando de problemas, sabemos que también aquí en España están habiendo muchísimos problemas con gente que, pues eso, que no está feliz con su vida, y el índice de suicidios está pues incrementándose constantemente. Bueno, pues hablamos con una persona que es una coordinadora de un chat que se ha puesto en marcha. ¿Para qué? Pues porque a los jóvenes les resulta mucho más, más cercano el hablar en el chat que llamar al teléfono de la esperanza. Y se están consiguiendo muchísimas cosas, se está ayudando muchísima gente, así que también vamos a hablar de ello para que lo tengan en cuenta cuando una persona, pues eso, está pasando por una mala racha, que puedan llamar allí y que siempre hay solución. Muchas cosas en el programa de esta noche, programa que acaba de comenzar, que va a estar en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada. Muy atentos, porque lo que vamos a tener son muchas, muchas curvas, muchos, muchos temas, muchas, muchas novedades que os comentamos desde ahora mismo. El reloj en marca, la 1 y 10 minutos, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Vamos uno a uno con nuestros colaboradores que nos van a comentar muchas cosas. Estad muy atentos. La primera de ellos, ya la saludamos, Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, aquí al pie del cañón con vosotros, como siempre. Josep Quijarro, lo escuchasteis ayer, también está aquí con nosotros esta noche en la tertulia. Muy buenas. Muy buenas noches, con y sin inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cada noticia que comentamos, cada noticia que vemos, cada vez que vemos el móvil, las noticias en la actualidad, es imposible huir, ¿eh? No, siempre es que hay nos alguna persigue. Noticia y siempre hay alguna información. Algunas un poco llamativas, te das cuenta de que la inteligencia artificial igual nos va a demostrar que no tenemos mucha inteligencia natural también. Porque hay cosas, es decir, la inteligencia artificial en algunas cosas, bueno, pues se parecen seres humanos, ¿no? Pero parecen. En otras intentos de seres humanos pregunta una serie de cosas un poco llamativas. Porque mienten más que hablan, o sea, están aprendiendo muy rápido de los humanos. Sí, pero a mí me llamó mucho la atención que tiene que ver con, bueno, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial no deja de ser un progreso tecnológico, y aquí hablamos mucho de eso, pero hemos hablado mucho de la figura de Jesús. Y había... ¡Ostras, ahora me has noqueado! ¿Qué claro, tiene que no, ver? No, es que una información que he visto y que tiene, que no vamos a comentar, porque es muy visual, pero pedían a una inteligencia artificial, como si la inteligencia artificial fuera solamente una. La inteligencia artificial son muchas. Pero pedían a la inteligencia artificial explicar cómo era el aspecto de Jesús. Y había habido, a lo largo de la historia, ha habido muchas investigaciones, muchos estudios. Y lo que responde la inteligencia artificial es un personaje Jesús, coge la imagen del Sagrado Corazón, más o menos, la de que todos hemos visto en alguna ocasión, con el corazón en la mano, o sea... Pues yo os propongo un reto, y es que se nos está yendo un poquito le propongamos alguna de estas inteligencias artificiales a cualquiera de estas tan avanzadas en gráficos, que nos hagan un retrato de Mahoma, porque ahí no hay información en las redes. Y a lo mejor les pasa como a los pobres de Charlie Hebdo, qué sé yo, que se acaba la inteligencia artificial así como de golpe. Bueno. No, porque siempre te van a responder algo, se lo inventan, que ya no lo han dicho. Bueno, pues así era según la inteligencia. Y luego, Manuel Carvellal, muy buenas. Muy buenas. La imagen de la Semana Santa, la imagen de Jesús según la Semana Santa, es bastante más creíble, ¿eh? Y eso que tú eres muy crítico. Sí, hombre, más creíble que un palestino que va con el corazón por fuera de la caja torácica, es bastante razonable. Es que es una cosa muy, muy, muy así. Pero vamos, hasta el de los Monty Python es más creíble. Sí, desde la vida de Brian. A mí, yo lo estoy disfrutando mucho, porque yo antes de que empezara toda esta polémica ya os dije que no me fiaba ni un pelo de la inteligencia artificial. O sea que yo me lo estoy pasando. Está aprendiendo todavía. Es que la inteligencia artificial, ¿qué significa no fiarte un pelo o fiarte un pelo? La inteligencia artificial está aquí para ayudarnos y para socorrarnos. Otra cosa es que la inteligencia artificial aquí está para ayudar y para proteger a las multinacionales que la fabrican, que para eso se hace, que no son ONGs. Sí, pero... Para sacar pasta. Es decir, yo he entrevistado a la inteligencia artificial. Ya. ¿Vale? ¿Sabes cuánto...? La que decía error. Sí, no, pero decía muchas otras cosas. Si son trolas, ¿qué más da? ¿Por qué son trolas? No, es información, es análisis de una información, de una serie de buscadores. Bueno, pues toda aquella conversación costó, había que suscribirse a la inteligencia artificial, costaba, bueno, pues un café cuesta mucho más, que eso. O sea, no es cara la inteligencia artificial, no es una cosa para potentados, no, era como tomarse un café. O sea, el nivel usuario, estás diciendo, ¿no? Hombre, claro. ¿Y qué somos? No somos fabricantes de café, somos usuarios. Claro, no, si eres caerás, usuario. Caerás, todos como somos todos usuarios. Caeremos. Todos somos usuarios. Bueno, sigo sin caer en WhatsApp y ya van unos añitos, ¿eh? Pero bueno. Todos somos usuarios, ¿eh? Pero tú estás en redes sociales, por ejemplo. Sí. ¿Y qué te crees? ¿Que las redes sociales no funcionan con inteligencia artificial? Es que de verdad que me suena a coña planera, lo de inteligencia artificial. Pero tú tienes Instagram, por ejemplo. Pues entonces, hagamos una cosa. ¿Cómo funciona? No funciona por el aire, funciona gracias a eso. Hagamos una cosa. Tú sigue con la inteligencia artificial y con el WhatsApp y con estas cosas, y yo seguiré con la inteligencia analógica y humana. Y ya está, y todos contentos, no pasa nada. Si hay mercado para todos. Diversidad. Claro. Tú maquetas un boletín, ¿no? Sí, en Word, macho. Llevas sí. Inteligencia artificial. Pues el Word... Es una inteligencia artificial, ¿no? El Word utiliza la inteligencia artificial para programar una serie de cosas y una serie de parámetros que tiene que ver con la maquetación de documentos. ¿Te quiere llevar al huerto? No, sí, y, sí, yo se lo acepto, pero también acepto que el microondas, donde me hago la manzanilla, pues también usa la inteligencia artificial para programar el tiempo de calentamiento y la temperatura. Y así todo es inteligencia artificial. No te hagas la manzanilla en el microondas. O sea, el microondas calienta, pero no la Bruno hagas. Bruno ama la inteligencia artificial. No, ya me se cuenta, divorcia ya. Del metaverso, pero no. Es que me parece que la inteligencia artificial... ¿Qué te ha dicho para que estés tan apasionado? No, que está muy guapo. Es que si la inteligencia artificial pensamos que es una cosa... que es una cosa nueva. No. La inteligencia artificial déjame vivir. Déjame vivir, que no me interesa un carajo, que da igual. Que tú usas la inteligencia artificial y yo quedo con el microondas y todos contentos. Vale, perfecto. Pero tú utilizas el Word y el Word utiliza la inteligencia artificial. Que sí. Y conste que utilizo el Word porque soy un ceporro y no sé utilizar otra cosa más moderna, que no lo utilizaría. Claro, utiliza porque pertenece a una empresa que tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, el Microsoft. Y que la utiliza, o sea que todo lo utiliza. La inteligencia artificial no es un ser vivo que está ahí. Ya que hablas de Microsoft. Son datos. Claro. Los datos lo tiene absolutamente todo, incluso Juanjo Sánchez Oro. Hola, muy buenas noches. Perdonad que os interrumpa. Claro, perdonad que os interrumpa. Juanjo está con el PowerPoint. Pero está un poquito. Pero el PowerPoint como un producto que es el de Microsoft. Yo estoy encantado con la inteligencia artificial. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa que creo que la mayor parte de uso. Yo ahora mismo ya le he puesto voz. Le he metido ya hablo con ella. Ella me responde con voz. Tiene ya un sistema de extensión. Pero y va genial. Esa es la parte un poco mítica. Que para practicar inglés, por ejemplo, se está utilizando ahora mismo. O sea, tú le puedes decir, quiero mantener una conversación contigo en inglés de nivel C o B2 o lo que sea, y tú coges el rol de recepcionista de un hotel y quiero que introduzcas estas palabras en la conversación y luego que me hagas unos ejercicios, y se está utilizando en clases de inglés y clases de apoyo y como asistente para la enseñanza, y es maravillosa. Ahora, lo que no puedes hacer, o yo creo que no se puede hacer, igual que nadie presentaría o debería presentar un trabajo en una universidad utilizando la Wikipedia como referencia, no tienes que utilizar la inteligencia artificial como referencia para hacer ese tipo de trabajos. El ejemplo que se me ocurre es, si tú tienes un Fórmula 1, tú no te vas a hacer rallies al campo con el Fórmula 1, porque no está hecho para eso. Entonces, claro, dirás, joder, qué mal va, esto es un fracaso, es que hay que ver el Fórmula 1. No, el Fórmula 1 está hecho para lo que está hecho. Si la inteligencia artificial tú la quieres utilizar para que te haga trabajos de texto y que te haga artículos y tal, pues no, porque no está concebida para eso. Pero si tú quieres que te retoque un texto, que te sugiera si estás bloqueado para que te inspire o que te redacte cosas que tú has hecho de otra manera y saques frases, es maravilloso. Igual que tienes un diccionario de sinónimos, pues aquí tienes esto. Deja de ser un buscador de información que adquiere las características de seres humanos en el sentido de... Pero yo no lo uso, para buscar información. Yo no lo uso porque sé que falla. Pues lo recomiendo, ¿eh? El nuevo Bing, antes claro, quería hablar sí, de te las Microsoft, citas, te mete las citas. Claro, y tú puedes discriminar cuáles consideras buenas pero y cuáles no. Pero el chat GPT no, porque está además desde el año, el que está en abierto, está pero desde el año 21. Claro, por eso digo que no hay otros que están muy... No, hombre, se está utilizando para marketing, para que te sugiera nombres de no sé qué. Yo te digo que para lo que yo lo uso, o sea, para como asistente, y luego ya si te metes en el tema gráfico, hay muchísimos diseñadores gráficos que están flipando. Oye, con el tema de la inteligencia artificial. Y por inteligencia artificial, ¿habrá un día en donde, por ejemplo, lo utilice el Papa, o los curas, o los sacerdotes, para probar milagros? Sí, y además, mira, para dar hostias... Como panes. Como panes. ¿No? Sí, para dar y tomar hostias, fíjate. Porque es verdad, lo que ha ocurrido es un milagro eucarístico en Estados Unidos, donde se ha producido justamente eso. En marzo, la archidiócesis de Hartford solicitó al Vaticano orientación para que les indicaran cómo tenían que proceder en la investigación de un posible milagro eucarístico que se había dado en una parroquia, en una iglesia católica, que se llama Santo Tomás de Thomaston, en Connecticut. Y lo que han hecho es ponerse en contacto con el Vaticano, en concreto con el dicasterio. Los dicasterios dentro del Vaticano son como una especie como equivalentes a los ministerios, podríamos decir. Y entonces en el dicasterio para la doctrina de la fe en Roma ya están al tanto de este supuesto milagro y, bueno, pues se supone que lo van a tratar de evaluar a ver qué es lo que ha ocurrido. Esta parroquia, ya a raíz, cuando ya se ha sabido la existencia de este milagro a través del comunicado que ha hecho la archidiócesis, pues ha empezado ya a congregar, ha empezado a traer a bastantes peregrinos, porque resulta que aquí fue párroco el beato Michael McGivney, que fue el fundador de los Caballeros de Colón. Y esta es una orden, una fraternidad que está bastante extendida en el mundo, se calcula, por lo que he estado mirando, como en torno a 2 millones de seguidores. Se dedica a hacer apoyo y a familias desprotegidas, a extender todo lo que sería un poco la fraternidad católica. Y curiosamente, este beato fundador, pues una de las cosas que manifestó en vida a finales del siglo XIX, que es cuando funda, él murió muy joven, murió con 38 años, en el año 1890. Bueno, pues además de demostrar bastante fervor patriótico, tener una gran vocación por el trabajo social, la devoción hacia Cristo y hacia la Virgen María, también demostró mucho entusiasmo justamente por la Eucaristía. Entonces ya están empezando un poco a conectar este milagro, que ahora os comentaré en qué consiste, el milagro con la existencia de este, de que él, en un momento dado, de que este beato Michael McGivney, pues fue párroco en esta iglesia. Y el suceso ocurrió el 5 de marzo. En ese momento el padre Joseph Crowley anunció que un ministro de la Eucaristía, alguien que justamente estaba en ese momento con la Sagrada Forma, estaba ya en ese punto de la misa, resulta que empezó a pensar que se estaba quedando sin sagradas formas, se estaba quedando sin hostias, miró donde tenía la copa, donde tenía el cáliz, y vio que quedaban pocas, que quedaba mucha gente para atender, para administrar el sacramento. De hecho, bueno, pues había como 100 o 150 personas en la congregación, y resulta que en un momento dado siguió dando la Eucaristía, la siguió dando, y al final le sobraron. Entonces, lo que considera es que evidentemente ahí pasó algo, se multiplicaban. Por eso decía yo lo de que había hostias para ir a tomar, porque es verdad, o sea, literalmente es así. Pero las mates se le dan bien, ¿no? Sí. Entonces, el tema es que ha trascendido, una vez que ya ocurrió esto, no se sabe muy bien los entresijos, porque ya digo, lo que ha trascendido es el comunicado de la archidiócesis, y sí que hay en YouTube hay una pequeña entrevista justamente a este párroco, no al que al que vio el milagro, que no ha trascendido el nombre, sino a esta persona que lo ha hecho público. Y a partir de ahí, bueno, pues claro, hay mucho entusiasmo por parte de toda la congregación, porque consideran que realmente, pues eso, que estamos ante un hecho muy prodigioso, que dicen literalmente el comunicado, que si se verifica, pues que constituiría un signo maravilla que solo puede atribuirse al poder divino para fortalecer nuestra fe en el milagro diario de la Santísima Eucaristía. También sería una fuente de bendición del cielo para el esfuerzo que los obispos estadounidenses están haciendo por renovar y profundizar la fe y la práctica de nuestro pueblo católico con respecto a este gran sacramento. Hay otros casos que he estado mirando de parecidos, digamos, milagros eucarísticos en el siglo XX. El último fue en el año 2013, en una localidad de Polonia. Allí lo que ocurrió es que la Sagrada Forma cayó en agua, parece ser, y salieron como una especie de manchitas o de como manchas rojas, que luego cuando las analizaron consideraban que era una especie de músculo o de filamento carnoso que asocian al músculo estriado cruzado que está en el corazón. Entonces consideran que ahí estaríamos hablando, hablábamos antes del Sagrado Corazón de Jesús, pues aquí se manifestaría un gremlin. Sí, no sé muy bien lo que sería, pero es el último milagro. En 2013 se produce y ya se aprobó la veneración a partir del año 2016 de esa reliquia. Se ha convertido en reliquia esos restos, esos vestigios de ese milagro. Pero como digo, son cosas que aquí lo hemos comentado muchas veces. Nosotros es que ponemos mucho, obviamente, el foco en ufología, en temas paranormales, pero la Iglesia, dentro de lo que son las comunidades parroquiales, constantemente están ocurriendo milagros. Otra cosa es que luego trasciendan, pero apariciones marianas a tutiplén, mucho más que avistamientos ovni, seguro. Lo que pasa que, bueno, solamente algunos trascienden, como por ejemplo el martes, que es Fátima. Que estamos sí, es verdad, es modo. Verdad, el 13 de mayo claro, se cumple Fátima. Estamos ahí ya acercándonos a la fecha. Bueno, ese es el sábado. El sábado, eso es, el sábado, próximo sábado. Bueno, el próximo día 13. Sí, la semana que viene estamos en el mes, estamos en el mes mariano. El cumple de Silvia. Sí, en el mes mariano estamos. Si es martes... por eso te llamas no tú puedes, Fátima. Correcto. Todo encaja. No, y no puede ser martes y 13, porque entonces... Alias Fátima. En Fátima. Fátima, ni de casas ni de embarques. Bueno, Manuel está muy interesado en este tema de los milagros. Claro. Sí, y de las investigaciones oficiales para probarlos. Sí, sí, porque lo adelantamos ya hace una o dos semanas. ¿Y qué hicisteis el miércoles? Rezar. Yo el miércoles lo tengo claro, estaba en cama hecho polvo. Pero no sé si os acordáis lo que hicisteis el miércoles, porque el miércoles en el Vaticano se presentó ya formalmente, por fin, el Observatorio de Apariciones Marianas y Fenómenos Místicos del Vaticano, con toda una declaración de intenciones sobre lo que pretenden hacer, porque es verdad que solamente, esta es la nota de prensa del Diario Vaticano, oficial, católico, y dice que solo en Italia han sido miles, no cientos, miles, las personas que solo en las últimas décadas han declarado haber tenido revelaciones privadas de la Virgen María. O sea, es cierto que hay tal masificación de casos de supuestas apariciones que esto ha llevado al PIMA, la Pontificia Academia Mariana Internationalis, a crear este observatorio centrado en la investigación científica, entre comillas, de no solo de las apariciones marianas, sino otro tipo de milagros, como los milagros eucarísticos y los fenómenos místicos en general. Según la declaración que hizo en esta presentación, Sor Daniela del Gaudio, que es la directora del comité científico de este observatorio, el principal objetivo es ofrecer un apoyo académico interdisciplinario que abarque la teología, la mariología, la medicina, la comunicación y el derecho. Formar a los agentes pastorales y al mundo de los medios de comunicación y, sobre todo, ponerse al servicio de las personas más frágiles y más fácilmente engañables. Estos son los objetivos del Observatorio Internacional sobre Apariciones y Fenómenos Físicos, Místicos. Perdón. ¿Por qué? Porque probablemente... a veces, el otro día lo estaba comentando con unos colegas, esto a veces tendemos a vincular el fenómeno ovni con las apariciones marianas. Yo creo que es algo totalmente distinto, porque probablemente en el mundo de las apariciones marianas hay inmensamente más fraude, mucho más fraude que en el fenómeno ovni, muchísimo más. La gran mayoría, si no todos, la gran mayoría de los casos que generan auténtica devoción en sus creyentes... Vistos desde fuera, cualquier persona con dos dedos de frente, no, el Palmar de Troya. ¿Cómo es posible que con todo lo que sabemos hoy del Palmar de Troya sigan recibiendo donaciones y siga habiendo devotos que veneran las apariciones del Palmar de Troya? Porque la fe es ciega. Ciega, sorda, muda y un poquito manca. Bueno, manca no, porque hay que sacar la cartera. El guerrero del Tajo. O sea, yo no me explico cómo todavía hoy este chaval sigue viviendo de las apariciones. Claro, luego nos encontramos con otros casos que no son tan evidentes. Por ejemplo, Garabandal. Mira que no ha generado monografías, artículos, reportajes, pero si una de las videntes, la única que ha hablado, o sea, el 100% de las videntes que han hablado, te dice, no, si yo no vi nada, yo no me acuerdo de visto nada, lo que pasa es que nos lo pasábamos bien, claro, y aquello se nos fue de las manos. Ni ovnis, ni fenómenos místicos, ni curaciones. Claro, pero nada. Eso depende, porque yo, por ejemplo, conozco gente. Aquí tuvimos a Cristian Puig y a David Cuevas justo después de publicar la exclusiva en El Mundo, que son los únicos que han hablado con una de las cuatro protagonistas, y dice, sí, yo no recuerdo, pero no, pero te digo, por ejemplo, que a mí ahí recientemente me han contado un testimonio de una persona, que el padre era médico, falleció, y que estuvo allí, pues eso, totalmente escéptico, y claro, él decía, yo... Por cómo se comportaban las niñas, dice, a mí me parece rarísimo hace años, ¿eh? Cuando fue el fenómeno y eran niñas, este señor ya era adulto y tal. Y que no tenía explicación para él. Bueno, pero para ella sí, porque ella decía, si nosotros lo hacíamos antes... Antes de que aquello se fuera de pero madre. Que era un médico, era un científico. O sea, que no. A ver, que te digo que es la testigo. Que sí, que o sea, sí, la que lo vivió que decía. No te lo quito. Nosotros antes lo hacíamos como un juego. Lo de ir caminando hacia, de espaldas y tal, lo hacíamos como un juego. Luego, claro, aquello empezó a venir prensa, aquello se nos fue de las manos. Y cualquiera dice ahora, no, es que esto no es una coña. Cualquiera se atreve a decir ahora eso, y más en tiempos de Franco. Uh-huh. Quiero decir, que además lo que diga yo da igual. Lo que importa es que aquí los responsables, tanto Sor Daniela del Gaudio como el director del observatorio, que es el franciscano Stefano Zetchin, tienen muy claro el problema de la pasta, que genera muchísimo dinero. La fe mueve montañas de dinero. Entonces hacen unas observaciones en estas declaraciones que a mí me parecen muy interesantes, como que en cuanto se detecta que el vidente se lucra, ahí ni virgen, ni santos, ni leches. Y entonces hace una reflexión que a mí me ha llamado la atención, porque todo el mundo dice, bueno, es que a la virgen siempre la ven cuatro pastorcillos, cuatro niños perdidos, que si Bernadette Subiru, que si Jacinto, Jacinta, Francisco y Lucía, que... Claro, entonces ella explica que los niños son mucho menos tendentes a los intereses crematísticos y que ellos cuentan lo que han visto. Y que además, como son como lienzos, utiliza una expresión más o menos así, como lienzos en blanco, a diferencia de los tabula rasa, dice, ellos repiten lo que les ha contado la Virgen y por eso hay tanta casuística en niños que no tienen esa mentalidad económica de decir, aquí nos vamos a montar el chiringuito. Yeah. El chiringuito se monta después. Y vemos los grandes casos, Medjugorje, Fátima, sí, Lourdes, pero eso no tiene que ver con las apariciones iniciales, ¿no? Pero, repito, esto lo dicen ellos, no lo digo yo, el tema de la pasta, y que, además, ya con esto termino, ellos no se van a meter, de hecho, fíjate lo que dicen, ellos ni siquiera van a hacer la encuesta sobre el terreno, eso depende del obispado pertinente, ellos lo que van a hacer es ponerse a disposición del obispado que tenga que redactar el informe. Todo esa documentación se remitirá al observatorio, y esto es lo más interesante de todo, con toda esa información que irá recogiendo el observatorio, estará disponible en línea. Es decir, que dentro de 1 o 2 años vamos a tener ya acceso a una serie de materiales que yo creo que van a ser muy interesantes. Vamos a conocer una historia que también es muy, muy interesante. Es el testimonio de un científico que tuvo, y nos lo va a contar aquí, un encuentro cercano con la muerte, una FM particular y llamativa. Es una historia realmente apasionante. Hace unas semanas contamos aquí que se iba a celebrar en Elche unas jornadas que se titulaban Muerte y Morir. En esas jornadas estuvo nuestro siguiente invitado y contó una experiencia que tuvo. Bueno, la experiencia la va a contar también esta noche con nosotros. Él es Alex Gómez Marín, que es físico teórico de la Universidad de Alicante. Alex, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. Encantado de estar con vosotros. Encantados estamos nosotros de conocer una historia que a mí me ha parecido realmente apasionante. Vamos a contar algo más sobre ese tema, pero si te parece, Alex, vamos a ir un poquito al principio. Queremos saber, porque no es habitual lo que tú contaste, supongo que a nivel científico con tus colegas, bueno, pues te puede causar una serie de inconvenientes, problemas, pero tú dijiste lo que habías sentido, lo que habías vivido, pero vamos a conocer, yo creo que para hacer un poco el expediente del caso, lo primero es saber algo sobre tu salud y lo que provocó ese estado de casi muerte o de muerte durante unos segundos que tú tuviste. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, yo tuve una hemorragia en el estómago y tardaron más de una semana en encontrar de dónde venía, perdí varios litros de sangre y finalmente tuvieron que intervenirme, y en ese periplo pues yo tuve algunos sueños, y en particular, bueno, lo cuento así como sueño, ¿no? Pero en particular uno de ellos, pues estaba en un pozo, no era un túnel, pero bueno, veía la luz al final del pozo y había unas figuras que me venían a buscar. Yo sé quiénes son, no suelo contar quiénes eran, y yo lo que sabía en aquel momento es que si salía de aquel pozo, pues no volvía. Y casi sin mediar palabra, pues yo les di las gracias y les dije no, hoy no, prefiero regresar. Y esa es mi experiencia cercana a la muerte. No es tampoco tan contada así, no es tan espectacular. Yo creo que quizá lo singular es que la experimentó alguien que se dedica a estudiar la mente a través del cerebro, ¿no? Y claro, alguien que eso, entendemos bueno, que al ser científico pues estás un poco alejado. No, tú lo viviste, lo contaste, pero puedes decir, ¿hay certificación o tú tienes el convencimiento por la información que cuando se produjo esa experiencia que nos has contado, esa experiencia tuvo lugar en un momento en el cual tú estabas prácticamente clínicamente muerto? Yo creo que no, pero sí que es cierto que hay muchas otras experiencias parecidas en las que sí que se puede certificar que el paciente está clínicamente muerto, o al menos lo que se llama con muerte encefálica. Es decir, que hay más casos como el mío, incluso quizá podríamos decir más extremos, en esta, bueno, en esta constelación que se llama las experiencias cercanas a la muerte, es decir, cuando pasas muy cerca del umbral o cuando quizás estás delante del umbral. Y bueno, la gente que vuelve es la gente que nos puede contar qué es lo que ha visto, y curiosamente o no, lo que se ve es muy similar, ya no solo cuando lo cuenta una persona, 10, 100, miles, incluso más de cientos de miles de personas que han pasado por ahí y cuentan que les suceden fenómenos muy parecidos. Por lo tanto, aquí se abre una gran cuestión, ¿no? Que es qué pasa con el cerebro, uh-huh, y qué pasa con la mente cuando uno está en ese umbral. Y claro, la pregunta que todos los seres humanos alguna vez nos hacemos, ¿no? Si hay algo más después de la muerte. Tú eres neurobiólogo, creo. Cuando vivías ese momento que estás narrando, aunque no quieras identificar a esas tres figuras que tú viste y que identificas como guías, ¿era algo que tú relacionas con algo positivo de tu vida? ¿Esos guías que ya no están en el mundo conocido? No sé, ¿piensas que también es algo que haya podido formar tu cerebro? ¿Qué explicación le das? Sí, era algo muy agradable, son figuras que yo conozco, yo estaba tranquilo, estaba perfectamente, la verdad, estaba en paz, no había ningún sentimiento de alarma o de... No, era una sensación de familiaridad y de estar tranquilo y simplemente saber que venían a recogerme, a buscarme, a ayudarme, pero que al menos yo sentía que tenía esa libertad de ir o no ir y esa decisión. ¿Cuál es, lo que yo... la reacción, que eso que te han comentado tus colegas científicos, la reacción del mundo de la ciencia ante tu experiencia, una experiencia que se ha conocido ahora en esta convención, en este encuentro que hemos explicado, que tiene que ver con el mundo científico? Muerte y morir se titula, y lo comentamos aquí. ¿Tus colegas en el mundo de la ciencia qué dicen, qué piensan? Claro, para la mayoría de mis colegas, ¿qué pasa en la mente cuando el cerebro muere? Pues que la mente muere, porque para la mayoría mente, hay esta ecuación, ¿no? Que es mente igual a cerebro, ¿no? Y es una ecuación que yo trato de desmontar o por lo menos cuestionar, ¿no? Preguntarme si realmente la mente no es nada más que el cerebro. Entonces, cuando tú cuentas la anécdota, un caso, tu caso, pues obviamente... pues la gente te lo escucha con atención y además es un tema interesante. El problema, la dificultad, y para mí es lo interesante, viene cuando esa anécdota ya no es anécdota, son datos porque le ha pasado a muchísima gente y en condiciones controladas y se ha estudiado muy bien este fenómeno, y eso empieza a crear una serie de anomalías, ¿verdad?, donde ya entramos en todos estos prefijos que digo yo, ¿no?, que si es paranormal, que si es sobrenatural, que si es pseudocientífico, y yo simplemente digo, bueno, si estas cosas pasan, habrá que estudiarlas de cerca, científicamente, y ver qué modelos tenemos para entender lo que está funcionando. Y si el modelo mente igual a cerebro no nos sirve, o quizá nos sirva, pero podremos explorar otros modelos en los que el cerebro no produzca la consciencia, igual el cerebro la permite la mente humana en vez de producirla. Y entonces ahí pues eso crea una disonancia porque aunque los científicos nos guiamos por los datos, todos tenemos debajo una visión del mundo que, aunque queramos reconocer o no, también nos permite mirar hacia un lado o no querer mirar hacia otro lado. Pero tú tienes claro que eso es algo que realmente tú viviste. No es algo que ha imaginado tu cerebro. Yo no lo puedo saber. En primera persona, yo lo que sé es que eso lo viví, lo recuerdo, como cuando uno recuerda un sueño y se levanta al día siguiente. Pasa que esto es otro tipo de sueño, porque no es un sueño más, ¿verdad? Es una experiencia que uno tiene en ese estado. Eso es innegable. Nadie puede negar mi propia experiencia. Lo que está en duda es la interpretación que le podemos dar. Ahora bien, la ortodoxia científica, pues todo eso, obviamente, solo lo puede catalogar de una especie de alucinación, una ilusión, y si insistes, pues quizá una estupidez o incluso fraude, ¿no? Pero, bueno, puede ser que sea lo que produce mi cerebro, pero también puede ser otra cosa. Puede ser realmente que la mente vaya más allá del cerebro. Y entonces eso nos posiciona delante lo que yo llamo los márgenes de la consciencia. Márgenes porque son temas que están marginados, fenómenos que se marginan, pero también márgenes porque son de frontera. Porque con estos fenómenos pues podemos estudiar una nueva ciencia de la consciencia. Y estos fenómenos no solo son las experiencias cercanas a la muerte, están los sueños lúcidos, están las experiencias psicodélicas, están las experiencias fuera del cuerpo. Es como un archipiélago de fenómenos que son, yo creo, los que nos dedicamos a estudiar la mente humana tendríamos que estar encantadísimos de que estén ahí para poder entender mejor qué es eso que es la mente y cómo el cerebro y la mente, como este es como un matrimonio complicado, ¿no? ¿Cómo se hablan el uno al otro? Pero claro, lo normal es decir, bueno, tranquilo, esto seguro que ha sido una alucinación y pasemos página y sigamos estudiando lo que ya sabemos. Pero claro, a mí me interesa estudiar lo que no sabemos. Y ahí pues hay ciencia y misterio, pues conviven bien. Yo no tengo problema en estar estudiando un fenómeno o delante de un fenómeno que no conozco y que igual nunca voy a poder conocer del todo. Pero yo creo que es interesantísimo para un científico y además para todos los humanos, porque todos vamos a estar por lo menos una vez en la vida en ese momento, en el momento del morir. Tiene un interés fascinante y ha escrito trabajos realmente interesantes sobre este asunto, sobre este tipo de experiencias. Una de nuestras contertulias, Mado Martínez. Mado, ¿qué opinas sobre lo que nos ha contado nuestro invitado, Álex Gómez, físico teórico, insistimos, de la Universidad de Alicante, científico? Pues paisano mío, sí, que por eso, durante además. Todos los años que llevo estudiando las experiencias cercanas a la muerte, yo de hecho mi trabajo de fin de grado en antropología fue sobre experiencias cercanas a la muerte, llevo como más de 15 investigando el fenómeno, pues lo cierto es que si en principio a mí lo que me llamó la atención es la narrativa desde el punto de vista cultural y como los patrones y condicionamientos perfilan un poco esa narrativa y nos dicen pues que las experiencias cercanas a la muerte de las Maya Chuorti son de una manera o las de la antigüedad griega eran de otras o que incluso los últimos estudios científicos dicen que en el momento de morir, cuando el corazón deja de latir, hay muchísima más actividad de la que pensábamos en el cerebro y precisamente la que tiene que ver también y en las partes del cerebro que tienen que ver con las experiencias conscientes y los sueños lúcidos, que es como los neurocientíficos definen estas experiencias. Yo sigo sin poder explicarme, ¿por qué a pesar de todo eso y de todas las explicaciones que los neurocientíficos pueden dar o que los antropólogos podemos dar, por qué hay personas que después de una experiencia cercana a la muerte pues regresan con información privilegiada sobre hechos futuros que acaban sucediendo? ¿O por qué una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte puede decir qué es lo que había en el tejado de un hospital y corroborar que efectivamente eso estaba ahí, ese zapato rojo? ¿O por qué una persona que tiene los ojos vendados, soldados, testimonios, informes médicos, tiene una experiencia cercana a la muerte y una experiencia fuera del cuerpo y es capaz de describir con detalle una escena, ¿no? Pues esos son los misterios que todavía me sorprenden, me llaman la atención, me siguen llamando la atención testimonios como el de nuestro compañero. Y desde luego yo estoy con él en que creo que nos hace falta un modelo híbrido. Quiero decir que a lo mejor el debate no es conciencia versus cerebro. A lo mejor son las dos cosas y a lo mejor el cerebro es mucho más de lo que pensamos. No sé qué opinará él. Hace un par de semanas, quiero recordar, tuvimos al organizador de este congreso, Muerte y Morir, y él nos adelantó, no sé si Alex nos podrá ampliar información, yo tengo muchísimo interés, nos comentó que ibais a poner en marcha, estoy dando un poco por supuesto que tú tienes que ver con el equipo que está llevando adelante esta investigación, Alex, los mismos protocolos que la Universidad de Princeton en el proyecto Conciencia Global, con esos huevos generadores de números aleatorios, para intentar vincularlos a el momento de la muerte. Porque claro, hasta ahora tenemos testimonios para parar un tren de mercancías. Testimonios tenemos a punta pala. Pero aquí tendríamos algo más. No sé si tú puedes adelantarnos algo más, Alex, sobre este tema. Sí, puedo contaros lo que se contó en las jornadas. Yo pertenezco a este grupo de investigación también, aunque desde hace pocos meses que estoy colaborando con ellos, ¿verdad? Pero sí que es cierto que una manera quizá más fructífera de entender esta relación entre, al final, entre mente y materia, ¿no? Porque se habla de cerebro y consciencia, pero al final es, bueno, todos creemos que la materia es algo que está ahí, pero luego parece que la mente es algo que surge de la materia, como si sale un conejo de una chistera, no se sabe muy bien cómo sale. Bueno, otra manera de mirar esto es que quizá mente y materia están correlacionadas, tienen la una que ver con la otra. Y de hecho, cuando tú le preguntas a un físico, yo soy físico, pero hace 100 años los físicos se dieron cuenta, estudiando la materia, que la mente del observador también tiene que meterse en la ecuación del estudio de la materia, ¿no? Bueno, pues 100 años más tarde yo creo que está pasando lo mismo en el otro lado, en el lado de las neurociencias. Entonces, ¿estos experimentos en qué consisten? En ver cuando hay alteraciones en la consciencia humana, podríamos decir, pero quizá va más allá de la humana, si también suceden al mismo tiempo alteraciones en procesos puramente físicos. Y si eso es cierto, si eso sucede, si eso se puede demostrar, y hay evidencias, lo que pasa es que las evidencias, bueno, se tienen que ir acumulando y se tienen que, casi a modo de, por peso, ¿no? Y también con nuevas visiones del mundo. Bueno, hay evidencias que dicen que en algunos casos parece que sí, que cambios en este caso en procesos puramente físicos pueden venir al mismo tiempo que están sucediendo cambios en la mente. Y por supuesto, uno de los procesos quizá más extraordinarios en el que hay una transformación o un cambio en la mente es el proceso de morir. Habría otros, ¿verdad? Pero eso es un buen lugar para detectar estas correlaciones. ¿Y cuándo va a empezar el proyecto o ha empezado ya? El proyecto ha empezado ya, sí, lleva varios años en marcha. De hecho, esto viene heredado, como decías, de estas investigaciones que se hicieron en la Universidad de Princeton a finales del siglo pasado, no hace tantos años. Y esto venía porque ingenieros querían entender el papel de las emociones y cómo eso no le habrá pasado a algún oyente también, pues cuando alguien se enfada y el ordenador deja de funcionar, por ejemplo, ¿no? Que puede ser por un campo electrostático, ¿no? Había una interacción entre las emociones, la mente del sujeto y dispositivos electrónicos o tecnológicos. Entonces crearon este laboratorio en Princeton y durante muchos años empezaron a abrir camino, ¿verdad? A abrir grieta en el materialismo, porque resulta que sí, que efectivamente veían que la mente, y esto suena tabú, a mí hasta me cuesta decirlo, aunque sea casi las 2 de la madrugada, pero parece que es un tabú decir que la mente puede afectar a la materia. Pero, por otro lado, todo el mundo nos ha contado que no hay problema, que la materia genera la mente. Bueno, pues en estos experimentos en Princeton, y luego se han seguido haciendo en otros lugares, y aquí en España también los hacemos, ver hasta qué punto la mente puede afectar a otras mentes o incluso a la materia. Cuando decimos materia, pues aquí podemos hablar de fenómenos puramente físicos, como la generación de números aleatorios, sería un caso, o, bueno, fenómenos también biológicos, ¿por qué no? Al final estamos hablando de qué está hecho el universo. Si está hecho de bolitas de billar, ¿verdad?, que es la visión del siglo XIX, la de la física clásica, o si el universo no está hecho solo de bolitas de billar y luego venimos nosotros casi por casualidad, sino de si el universo está hecho de mente, es decir, que la mente sería algo primario y no sería pues un invitado, digamos, de segunda clase que viene más tarde. Y eso, yo, como decía, los físicos, bueno, algunos de ellos, los físicos cuánticos en particular, ya se toparon con ello hace 100 años, y yo creo que las neurociencias, con estos márgenes de la consciencia, estos fenómenos de los que os hablaba, pues poco a poco vamos a ir oyendo más de este tipo de investigaciones, que obviamente hay que hacerlas bien. Todo lo que se estudia con las reglas del juego científico, ahí está, a priori es científico. No tenemos por qué llamarlo antemano, antes de empezar, que sea un fenómeno, como os decía, pseudocientífico, sino, bueno, son hipótesis que se pueden verificar, y pues qué mejor aventura que que tratar de ver si eso es cierto o no. Oye, Álex Gómez, para volviendo a tu experiencia, al encuentro que tuviste, al encuentro cercano con la muerte, tú tuviste cuando te encontrabas y cuando recuerdas estar en esa especie de pozo, en un túnel, que es la imagen clásica que tenemos, un pozo, tú hablaste y fueron a tu encuentro tres seres, tú dices guías, no te vamos a preguntar sobre el origen de esos supuestos guías, pero ¿qué tipo de conversación mantuviste con ellos? ¿Te venían a buscar? ¿Te pedían ir con ellos? ¿Cuál fue tu relación en ese momento, aunque durara unos segundos, con esas personas, entre comillas, que te encontraste en esa experiencia? Claro, claro. Mira, aquí podría decir directamente telepática y así ya la cosa queda. Yo hablaba con ellos sin hablar con ellos. Es como cuando conoces a alguien y tú sabes lo que está pensando y ellos saben lo que tú estás pensando. Por eso utilizo tanto la palabra saber. Ni estaba diciendo, ni creía que, ni pensaba que. Yo sabía, ellos sabían, todos sabíamos lo que estaba sucediendo allí. Luego es verdad que, volviendo a la antropología, ¿verdad? Hay una parte que puede ser coloreada, efectivamente, pues por mi propia cultura, por mi propia experiencia personal. Es decir, que al lienzo yo le puedo añadir luego mis colores particulares, ¿no? Pero eso creo que también es un invariante en muchas de estas experiencias. Hay una cercanía y uno se entiende, uno entiende lo que está pasando perfectamente y entiende la situación. A mí se me manifestaron, pues sí, como rostros, como personas o guías que yo conozco, pero tampoco estábamos manteniendo una conversación como haríamos los humanos aquí en el mundo corriente. Simplemente, pero digamos que te iban a buscar, que querían que fueras con ellos, sí. Sí, sí, es como, imagínate que tú llegas a una ciudad, ¿verdad? Y hay gente que te está esperando y están en la puerta, ¿no? O en la puerta de la casa o en la entrada de la ciudad, pues con ganas de que llegues, bienvenido, aquí estamos, pase usted, ¿no? Es decir, era un recibimiento, sí, efectivamente. Y por lo tanto tú les dijiste, no es mi momento, me vuelvo, pero me quedo ahí con la experiencia, la cuento y ya nos encontraremos en el futuro, más o menos, ¿no? Sí, más o menos así, es como, qué bien, por eso te digo, no, con esto no quiero decir que morir tenga que ser todo maravilloso, es un proceso traumático, pero yo en esa experiencia estaba tranquilo y hasta me hubiera ido con ellos, pero yo sentía que todavía tenía cosas que hacer aquí, en el otro lado, y fue como un gracias, pero todavía no. Oye, una cosa, ¿has vuelto a tener algún tipo de experiencia con ellos en tu mente? Sí, porque como te digo, son familiares y quizá también a raíz de haber tenido esta experiencia, yo por ejemplo nunca he soñado o que me acuerde demasiado, pero he tratado de practicar, de acordarme más de mis sueños y esto es otro mundo, es otra... Es como una conexión espiritual, más o menos. Sí, se podría llamar así, sí, y explorar también el mundo onírico, ¿verdad? Y estos otros estados, ¿no? La mente, como digo yo, uno puede pensar en la mente como agua líquida, ¿verdad? La mente del día a día, cuando vamos a trabajar o cuando estamos volviendo a casa, pero luego hay otros estados, un estado sólido, quizá un estado gaseoso, ¿no? Pues puede haber, este tipo de experiencias también se pueden dar, insisto, cuando soñamos cada noche. Es decir, no son tan, obviamente, no le recomiendo a nadie que casi se muera y no es algo que te pase todos los días, pero tenemos al alcance de la mano experiencias cotidianas, insisto, desde la meditación hasta los sueños de cada día, donde podemos quizá degustar estos otros estados de mente que no tengan que ser el que estamos archiacostumbrados, que es el, como digo yo, el cafeinado, ¿verdad? Uh-huh. O para producir y para estar a tope, o el para relajarse, ¿no? Hay muchos más colores. Esto quizá no es solo gris o negro o blanco, yo creo que hay un arco iris de colores que otras tradiciones han explorado también. Los budistas tibetanos los han explorado, en la India se han explorado. Aquí en Europa yo me atrevería a decir que los místicos las tienen bien mapeadas también. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos juntar estos dos mundos y desde la ciencia retomarlo desde donde ellos lo han dejado, que creo que han avanzado un montón, y ahora utilizar nuestras propias herramientas para verificarlo? Que tampoco se trata de decir si lo suyo es cierto o no, pero para ver qué hay de científico en todo esto. La verdad es que es mucha valentía la que has tenido al comentar esta experiencia, comentar lo que viviste, comentar esa ese encuentro cercano con la muerte que nos has transmitido aquí y que transmitiste en su momento en este congreso, en este encuentro Muerte y Morir. Alex Gómez en Marín. No. Sí. ¿Me da tiempo una preguntita? Es que no todos los días tenemos un físico. Sí, muy rápido. La 1:56, venga. No sé si habéis tratado el tema de esta casuística maldita, de la que no quiere hablar nadie. En el caso de las ECM son las experiencias negativas. En el caso de las psicofonías, por ejemplo, son las psicofonías de vivos, que se han identificado voces de vivos. O sea, hay un tipo de casuística de la que no se suele hablar porque, digamos, que desdibuja un poco la imagen tan amable que tenemos del más allá, ¿no? ¿Lo habéis tratado? No, pero la respuesta es que no, yo no lo he estudiado, pero me agradezco mucho que menciones esto porque yo en esta cuerda floja, ¿verdad?, entre ser un científico ortodoxo y atreverme a salir del armario, yo hablo del armario de Schrödinger, ¿sabes? Que del gato medio vivo y medio muerto. Yo entro y salgo del armario, ¿no? Bueno, pues en esta cuerda floja, uno tampoco puede ir por ahí contando de que morir es maravilloso, que siempre es genial, no os preocupéis que esto es una prueba de que existe el más allá. Al menos yo no puedo decir eso, yo puedo decir que he tenido esta experiencia. Entonces es creo importante para los oyentes y para todos que siempre, que no zanjemos la cuestión, que no es, bueno, pues ya está, ahora ya sabemos que todo va a ser maravilloso y que todos, cuando pasamos al otro barrio, sigue la fiesta. Es que el misterio es no saber, yo creo que no lo sabemos, por lo tanto puede haber experiencias negativas, como las hay en las experiencias psicodélicas, también hay experiencias negativas, de la misma manera que uno puede tener un mal sueño, ¿verdad?, una pesadilla. Entonces, no hay que, para enfatizar una, es delicado, ¿no?, para enfatizar una posición, hay que ser honesto y no vale con hacer, quitarte de en medio aquellos casos que no te interesan. Esto es lo que, digamos, lo que si la ciencia hace bien algo, es que tiene que afrontar estos fenómenos, pues, como dice el lema de vuestro programa, ¿verdad?, donde la esperanza camina de la mano del saber, leía hoy, ¿verdad? Bueno, pues, mirad lo que hay. No hacer ver que eso no está porque no me interesa para la historia que estoy tratando de contar. Y gracias a testimonios como el tuyo, nos acercamos a esa visión y a esa interpretación del asunto, que es muy importante. Alex Gómez Marín, mil gracias por estar con nosotros y por transmitir tu experiencia aquí en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. A vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Buenas noches. Ahora hacemos una pequeña pausa en La Rosa de los Vientos, escuchamos en la actualidad, en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. Y continuamos hablando de muchas cosas, de muchas informaciones. Vamos a hablar, por ejemplo, de inteligencia artificial, también inteligencia artificial. Vamos a hablar también de lo que puede ocurrir en el año 2029 en relación a lo que algunos dicen que puede ser un mensaje desde otros mundos. Una historia un tanto extraña que ahora mismo os vamos a contar. Y también vamos a hablar del descubrimiento de agua en Marte. Pero todo eso será después de la información, después de las noticias en Onda Cero que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, 2:06, en muchas informaciones todavía por delante. Vamos a comentar, Mado Martínez, vamos a seguir con la muerte. Una información muy rápidamente, en 30 segundos. ¿Qué sucede al morir, Mado? Se deja de respirar, deja de respirar y otras cosas. Prácticamente. Que no se respira. Sí, no se respira. Y la Universidad de Michigan, pues mira, añadiendo un poquito más de carne al asador de la discusión sobre la naturaleza de las experiencias cercanas a la muerte, sugiere que el cerebro del moribundo produce una actividad neuronal similar a la conciencia, lo que podría indicar que, bueno, que la conciencia podría sobrevivir a la muerte cerebral, o por lo menos también a la del latido del corazón por un corto espacio de tiempo. Lo han hecho en el momento en el que tenían que desconectar a 4 personas que estaban en coma y al no tener esperanza de que se recuperasen, bueno, pues las privaron del oxígeno, las desconectaron, le quitaron esa respiración asistida y se dieron cuenta de que ese activaban en forma de subidón, vamos, como si al cerebro en ese momento le diera un subidón, y se activaban diferentes partes del recuerdo del cerebro, entre ellas las que tienen que ver con el olfato, con la visión, con el recuerdo y con partes muy estrechamente vinculadas con el tema de la conciencia, que podrían explicar estas experiencias cercanas a la muerte, pero como os decía, no explican esa otra parte B, que yo creo que nos sigue fascinando y que nos sigue diciendo que nos falta una pieza del puzzle. Una pieza seguro nos sigue faltando. Una pieza del puzzle, pero una pieza que está intentando, gracias a esa investigación, que se está intentando rellenar. Por cierto, cosas que siempre se han dicho en relación al cerebro humano, que siempre se ha dicho, siempre se ha comentado, que tenemos como dos partes, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. ¿Esto es real? Bueno, pues a propósito de este asunto, una información, Silvia Casasola, que tiene que ver con esta creencia. Es una creencia generalizada, pero vamos a poner algún matiz, ¿no? El neuromito. Vamos a tirar por tierra el neuromito. Efectivamente, pues hasta ahora teníamos esa creencia, ¿no? Más que como que estén totalmente divididos, como que si tú tienes un hemisferio dominante, dependiendo si es el derecho o el izquierdo, pues eres como más lógico o eres más creativo. Pues no, lo siento, pero no. Resulta que hay dos personas, José Antonio Morales García, que es investigador científico de enfermedades neurodegenerativas, también de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, y Conchi Lillo, ella es profesora titular de la Facultad de Biología e investigadora de patologías visuales en la Universidad de Salamanca, dicen que esto no es cierto, que no, que lo de la teoría del hemisferio dominante no existe. Que cuando te dicen que tú tienes el dominio del derecho y eres una persona artística y con dotes para pintura o música, o al revés, cuando tienes el de izquierdo y eres, pues eso, más para matemáticas, más lógica, que no. ¿Y por qué dicen esto, que esto no existe? Porque dicen que no funcionan de manera independiente, sino que están totalmente conectados. No son estructuras aisladas ni independientes. ¿Y qué es lo que las conecta? Pues están conectados con un cableado que nosotros y anatómicamente se conoce como el cuerpo calloso. ¿Y qué es el cuerpo calloso? Pues es justo lo que está ahí en el centro, ahí como una red, que está formado por 200 millones de fibras nerviosas, que son las que llevan información de un hemisferio a otro. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los autores y estas personas que son expertas en este tema, estos investigadores, tanto José Antonio como Conchi? Pues lo que nos dicen, bueno, no sé si es José Antonio o José Ángel, lo que nos dicen es que dependiendo de si a lo mejor está un hemisferio como más atareado, pues a lo mejor puede que le den al otro mayor cantidad de cosas, pero que en todo momento están funcionando como uno solo, que no están funcionando de forma independiente. Por tanto, lo que ellos dicen es que el hemisferio dominante no existe. Y incluso han encontrado un posible culpable. El posible culpable dicen que es un médico francés llamado Paul Broca, que en 1865, pues en una conferencia, él aseguró que se hablaba, o se decía, hablamos con el hemisferio izquierdo. Y él hacía referencia a que la región cerebral en la que hay más implicación de la función del lenguaje, pues era ese lado. Pero no que estaba de forma independiente. Y para que comprendamos un poco cómo es esa unión, ponen el ejemplo, por ejemplo, de un cantante. Dice, cuando un cantante memoriza la melodía y la letra de una canción, pues las funciones de verbalizar pues están en el lado izquierdo, pero en cambio usan el derecho para expresar la musicalidad de la canción. Por tanto, en todo momento están los dos conectados. Entonces, pues bueno, lo que dicen es que lo que sí es cierto, es que aunque ningún hemisferio es más importante que el otro, y ambos funcionan como una unidad, la actividad cerebral no es simétrica. O sea, que lo que he dicho, se puede dar en un momento dado más cantidad de actividad en un lado que en otro, pero en todo momento están conectados. Y además dicen que es peligroso el decir que están separados porque ya te etiquetan. Ya eres como, tú eres muy bueno, por ejemplo, a la hora de realizar, no sé, un aprendizaje o a la hora de cuando te orientan, ¿no? A ti se te dan fenomenal las matemáticas, la música, la pintura, no, eso no es lo tuyo. Al pues, final es meternos, tú eres de derecho o tú eres de izquierda. Claro, y entonces dicen que no es bueno, que las personas las tienen que dejar que sigan aprendiendo, que sigan teniendo esa plasticidad en el cerebro y que tanto un lado como otro puede ser igual de, pues eso, que nos puede dar... Mira, Leonardo, se le da fenomenal la ciencia y luego era un artista maravilloso. ¿Qué tenía? Pues los dos hemisferios ahí a toda revolución los tenía. Tenía el cuerpo calloso, vamos, que es desorbitado, lo tenía las conexiones. Ahora entiendo yo un profesor que tenía en criminología que decía que aquel que domina el derecho será un buen abogado. Hay un mensaje para ti, Manuel, sobre la inteligencia artificial que está escribiendo a propósito de lo está escribiendo ChatGPT, lo manda uno de nuestros oyentes, Juan Carlos Rubio, que nos habla sobre la conversación que está teniendo ahora mismo, nos la está mandando justo en el momento de tenerla, sobre el mundo del café, que lo pases muy bien, que no te puede servir café, pero que, Manuel, que lo disfrutes. El café, sí. Es encriptado, Vale, porque no te he tomado café, mira. Sí. Pero una semana sin tomar café. Como lo hemos dicho, pues ya está, que da una serie de cosas y la verdad es que es muy, muy llamativo todo lo que cuenta, porque nos habla de le habla del azúcar, de la cantidad de azúcar, las características del azúcar, la cantidad de azúcar que hay que echar. La gente tiene mucho tiempo, ¿eh? Bueno, hay montones de conversaciones con inteligencias artificiales a las que se le pregunta quién es Dios o existe Dios, o se les pregunta. Yo solo pregunté. ¿Existe la vida? No. Yo no solo pregunté, le pregunté si creía en eso. Y creía en la inteligencia artificial. Sí. Vale. ¿Cómo va a creer? ¿Eh? Pues no, pero sí, da igual, lo que diga son chorradas, es que da igual. Vale. O sea, es como consultarlo en la Wikipedia. ¿Existe el más allá? Bueno, realmente no se puede. No, pero es importante allá, porque toma una serie de acciones y una serie de comportamientos en función de una serie de creencias también, como todas las personas, como tú también. Tú las tomas en función de una serie de creencias. Todos los seres humanos... ¡A tomar contigo hoy! Pues me lo estás vendiendo, que te cagas. O sea, que entonces, ¿qué me va a aportar? Oye, que estabas con el teléfono móvil. ¿Qué te crees? ¿Que no funciona con inteligencia artificial? No, el mío va con... Sí, yo tengo como Anthony Blake un enano dentro, que va con pedales ahí moviéndolo. Sí. Claro, sí. No... Y es la inteligencia analógica, que él me va escribiendo. Toda el enano, la inteligencia artificial opera sobre absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que funciona. Todos son datos y todo es interesante. Yo lo que no sé es porque no paro de ver noticias toda la semana Los técnicos de porque es importante que se va a acabar el mundo, que es una locura, sí. Esto de la inteligencia artificial, está fuera de madre, está fuera de control y que nos vamos a arrepentir. Bueno los globos OVNI son también inteligencia artificial, ya lo verás. ¿Sí? Bueno, nos va a contar algo sobre OVNIs en México, Josep. Pues sí, porque han estado o han sido noticia el 1 de mayo, no se quisieron perder ni el Día del Trabajador los alienígenas, pero ya que estamos en eso, déjame daros una noticia que me acaban de pasar no por inteligencia artificial, sino por el WhatsApp que no tiene Manuel, y es que ha fallecido a los 87 años de edad Patricio Bañados, que es uno de los periodistas y divulgadores del fenómeno OVNI en Chile, que se hizo muy conocido porque fue de los primeros en hablar de aquella famosa isla presuntamente extraterrestre de Franchín. Pues murió el día 7 de mayo a los 87 años y desde aquí le queremos mandar un descanse en paz. Sea como sea, es verdad que los OVNI han sido noticia, aunque ya no sé si decir OVNI, si decir dron, si decir globo, porque estamos en un momento en el que todo tiende a la confusión. Y me explicaré. Vosotros recordaréis que hubo una época, esto es como ahora que todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pues entonces hubo una época que todos los ovnis eran drones. Pues ahora todos los ovnis son globos. Y esto viene dado, obviamente. Y ahora todos los globos son drones. O sea que... Claro. Y esto viene dado, obviamente, por ese reflejo que vivimos en febrero, cuando Estados Unidos le entró la histeria colectiva y empezó a derribar globos por doquier. Bueno, pues el día 1, Johanan Díaz Vargas interceptaba un mensaje de ACARS, que es el acrónimo de Sistema de Notificación y Direccionamiento de Comunicaciones de Aeronaves. Es un sistema que llevan a bordo los aviones cuando no hay un NOTAM, que es el acrónimo de aviso a navegantes, que les indica que van a haber maniobras militares o que hay una restricción de espacio aéreo por razones meteorológicas o por qué sé yo, por cualquier historia, pues pueden recibir mensajes a tiempo real, en este caso que les indicaba una restricción en el espacio aéreo entre los 32 y los 36.000 pies, para entendernos, entre los 10 y los 11 kilómetros de altitud, por actividades militares en búsqueda de objeto no identificado en territorio mexicano. Y claro, esto son palabras mayores, entre otras cosas, porque hay que recordar que hace apenas un par de meses, en marzo de 2023, se aprobaba la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que en virtud de la cual podía cerrar ese espacio aéreo y mandar cazas. ¿Qué fue lo que sucedió? Mandaron cazas a interceptar ese objeto que empezaron a aparecer vídeos, se veía ahí de noche con unas lucecitas que parpadeaban entre el amarillo y el azul y por lo tanto nada hacía pensar que aquello pudiera ser un globo. O era un dron o era un objeto no identificado. A todo esto, el día anterior hubo una noticia que a mí personalmente me hizo sospechar y relacionar ambos incidentes, y es que creo que fue la NBC, publicó una noticia en la que hacía referencia a que había un globo que había sido detectado por esa revisión de los radares que se hizo en los Estados Unidos a la altura de Hawái y que se dirigía a la costa mexicana. Blanco y en botella es que ese mismo globo podía haber sido el mismo que estaba causando esa alerta y restricción del espacio aéreo y el despegue de los cazas. Y así las cosas, pues resultó que blanco y en botella era leche, porque al día siguiente, el día ya 3 de mayo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, compareció ante la prensa, no específicamente por eso, sino porque él hace una arenga matutina, parecer a todos los mexicanos, pues a nivel político, y en este caso tocó hablar de ovnis y tocó hablar sacando pecho muy patriótico de que no iban a permitir que los estadounidenses fueran a interceptar objetos no identificados en su espacio aéreo, que para eso ya tenían ellos cazas y se lo hacían solito. Bueno, el caso es que reveló un par de datos significativos, y es que cuando los cazas despegaron a interceptar el presunto globo de Hawái, que ya estaba en territorio mexicano porque habría entrado por la Baja California Sur, pues no encontraron nada. Aquel ovni, aquel globo, había desaparecido. Eso sí, en todos los periódicos salió la foto de López Obrador con un globo enorme, aerostático, de toda la vida, de la que colgaba una especie de instrumental. La foto era de archivo, pero ha colado para todo el mundo. Entonces, claro, estamos ante hechos un tanto peculiares, porque me da la sensación de que en febrero se disparó la alarma de los globos y ahora todo van a ser globitos. Un globo, dos globos, tres globos. Así que sigue el misterio. Veremos en qué, si realmente fue globo. Se sabe que nadie lo abatió, porque tampoco los estadounidenses quisieron, decían que no ponía en riesgo la seguridad nacional. No sé qué diferencia había entre este y el chino para pa que a uno le gastaran $820,000. Lo digo 820,000 porque utilizaron dos misiles. El primero falló, esa supertecnología, para batir un globo de feria. Así que seguimos con el misterio. Vamos a hablar ahora de un personaje, vamos a debatir, vamos a reflexionar, vamos a... Cada uno va a expresar sus opiniones, pero por favor, que entre todos nos sumemos más de 5 minutos. Bueno. Entre todos, no cada uno. Porque vamos a hablar de un personaje que nos lleva a pensar cómo puede ser ese mundo futuro. Estamos hablando de Michio Kaku. Yep. Hello again, friend of a friend, I knew you were. I come. Y cuando hablamos de Michio Kaku, hablamos de un científico que está representando, seguramente es uno de los más importantes del mundo, desde luego para nosotros lo es porque junta y une una serie de conceptos que tienen que ver con la ciencia tradicional y también con la ciencia futurista. Y la verdad es que se ha demostrado a lo largo del tiempo que tiene mucho que ver y que todos sus planteamientos tienen mucho que ver con lo que después forma parte del conocimiento de la humanidad. Y Michio Kaku es el protagonista de esta información. Mado Martínez, cuéntanos qué ha dicho, qué ha planteado. Es que pasa que cuando Kaku habla, sube el pan, de verdad. Esto es como cuando le pasaba a Stephen Hawking y cosas así, ¿no? Pues Kaku este cuando habla, sube el pan. Es el físico de moda ahora mismo, después de eso, pues de Stephen Hawking. Y ha publicado ahora una nueva obra llamada Supremacía Cuántica, que asegura que la computación cuántica va a ser una revolución. Nuevos medicamentos, reactores de fusión nuclear para crear energía limpia y renovable, todo. O sea, esto va a ser capaz de hacerlo todo, según él. Todo lo que sabemos del mundo está equivocado porque ni nos imaginamos lo que va a pasar cuando esto llegue, ¿no? Por ejemplo, los ordenadores cuánticos detectarán el cáncer años o décadas antes de que se formen los tumores, usando biopsias líquidas, rutinarias, realizadas mediante un inodoro inteligente instalado en casa, que de esto ya hablamos una vez, hace años ya hablamos de estos cagaderos inteligentes capaces de detectar en la caquita si tienes alguna cosita mala. Y esto puede ir de excrementos, pero no es una noticia de mierda, de verdad, lo seguro. En la caca está todo. Está todo. De hecho, los trasplantes fecales también van a salvar la vida de mucha gente y cada vez más, ¿no? Luego, ¿qué más dice Kaku? Que no caca, sino Kaku. Pues que si juntas hipervelocidad cuántica con inteligencia artificial, es decir, el hambre con la ganas de comer, nos situamos en un campo tal vez inalcanzable, dice, para el control humano, porque va a romper todas las barreras de ciberseguridad, todas las formas de cifrado del planeta. Un riesgo que solo podrá superarse con tecnología cuántica o, como luego dicen en Colombia, para un brujo siempre hay otro brujo. Y lo vamos a ver dentro de unos 10 años, cuando alcanza la velocidad de crucero, porque bueno, ya se ha convertido en un tema geopolítico. Aquí también ha sido noticia en la mesa de redacción de La Rosa de los Vientos. Hemos ya hace 2 años o 3 que hablábamos de quién la tenía más larga, cuando China decía que yo he hecho un ordenador que llega a tal velocidad, y China decía que yo he hecho otro que no sé qué, y Europa decía, pues ¿qué os creéis que yo? Bueno, pues estos se adelantan por día. De hecho, me acuerdo una semana que dimos una noticia, y nada más la noticia, ya había otra noticia de China y otra de Estados Unidos que decían que se estaban superando continuamente, que son los que lideran la batalla por esta supremacía cuántica. El que la domine va a poder dominar al otro, desarmar todos sus sistemas de ciberseguridad, imaginaros, activar y desactivar ataques nucleares, provocar superapagones, cortar el agua, atacar sistemas bancarios, acceder a información sensible, porque todo está digitalizado y todo está conectado y todo funciona. Oye, ¿y qué ha dicho Kaku de la inteligencia artificial? Porque está muy ligada a lo cuántico. Kaku ha dicho que cuando se junte con la inteligencia artificial, con los ordenadores cuánticos, seguramente va a salir fuera de nuestro control, o sea, claro, va a ser tal vez inalcanzable para el control humano. ¿A dónde va a poder llegar? Daros cuenta que un ordenador cuántico, de verdad, yo creo que a lo mejor no dimensionamos, pero cuando la computación cuántica sea una realidad y se llegue a las velocidades a las que se pretende, que ya se está llegando, solo que pues ahora mismo es aparatosa, ¿vale? Pero ya se está llegando. Es como estar en todas partes al mismo tiempo, como en la película. O sea, no habrá contraseña que no sea capaz de descifrar, no habrá nada que no sea capaz de aprender la inteligencia artificial a esa velocidad, no habrá humano, ¿vale?, que pueda llegar a frenar a la inteligencia artificial cuando se dé el pistoletazo de salida. Bueno, nosotros hace nada tuvimos dos invitados hablando de inteligencia artificial de IBM. Y una de las cosas que estuvimos hablando es, por un lado, que la inteligencia artificial necesita una cantidad de energía tremenda, y otra de las cosas que se comentaba era el tema cuántico, que dicen que ahora mismo, porque claro, yo decía, pero bueno, lo de los ordenadores, nosotros vamos a... Dices, es que no tienes que tener un ordenador cuántico. Dices, si tú ya tienes la nube cuántica. Ahora mismo hay gente ya, y hay organismos, que están conectados a esa nube cuántica. Y ahí ya tienes toda la posibilidad de tener esa velocidad hipersónica. Pero el tema de la computación cuántica es esencialmente conseguir ordenadores más rápidos. Y claro, esto es que es eso, básicamente. Esto, lo pasa que se ha complicado eso, yo creo, ya, con el término. Ya se ha conseguido, pero estamos con ordenadores tremendamente grandes y no van a llegar a los usuarios hasta dentro posiblemente de décadas. Pero ¿cuál es el riesgo de esos ordenadores? Es que procesos que, por ejemplo, en modelos meteorológicos, como ayer hablabais con la responsable de prensa de la AEMET, que llevan un montón de cálculos, se van a poder hacer casi instantáneamente. Claro. Y esto, a efectos de seguridad, es tremendo, porque un hacker que disponga de un superordenador cuántico, yo recuerdo que tengo aplicaciones que te dicen en virtud de la contraseña que estás utilizando, el tiempo que puede tardar en decodificarse dándole aleatoriamente a claves, pues algunos te dicen 200 años, 300 años, bueno, pues esto no va a pasar, va a ser instantáneo, con lo cual plantea una serie de retos a nivel de ciberseguridad que son tremendos y que de nuevo nos vamos a encontrar con un panorama legislativo parecido al que ahora mismo se enfrenta la humanidad con respecto a la inteligencia artificial, que es que la ciencia y la tecnología van por delante a las leyes y de manera que no va a haber un marco regulador que permita en este caso el desarrollo de la tecnología con la seguridad para todo el mundo. Juanjo quería decir algo. No, yo, es que, bueno, este tipo de previsiones o de vaticinios que hace Shikaku, no sé qué pensar, porque con lo de la ciencia a veces también nos llevamos muchos desengaños. Ahora mismo hay tres proyectos que parecía que iban a ser bastante inminentes y que ahora mismo están también bastante paralizados. Uno es el tema, por ejemplo, de la fusión nuclear, famosa, que se está trabajando en ello, que se están invirtiendo, pero hay toneladas, o sea, de dinero y todavía no termina de concretarse. Otro es el tema, por ejemplo, de los proyectos que se hicieron sobre el tema del cerebro, tanto en Estados Unidos como en Europa, que también incluso ahí estuvo el propio Obama apadrinándolo y tal, y también está la cosa bastante, bastante estancada. Y un tercer proyecto que también ahora mismo está bastante en stand-by y ya están retirando los inversores bastante dinero, es el del metaverso, que también está bastante en retroceso, por lo menos con las expectativas grandes que se habían planteado. Entonces, con lo de la cuántica, yo creo que estamos un poco igual. O sea, hay unos problemas de ingeniería que son muy difíciles de resolver, porque es mantener la estabilidad del plasma que se utiliza para que eso sea el cálculo, sean los cálculos estables, y eso es muy complicado. Y luego también nos llevamos por otro lado, la ciencia a veces nos sorprende. Por ejemplo, lo de Internet, nadie pensaba que iba a llegar. O sea, tú preguntabas a alguien en los años 50 cómo va a ser el futuro y nadie te hablaba, ningún científico te hablaba de Internet. De hecho, cuando aparecieron... Ni los 50, ni los 60, ni los 70, ni los 80. Cuando casi surgió Internet, pues, hay testimonios, claro, de Bill Gates y tal, que decía, esto no va a durar, esto no sé qué, esto se va a utilizar. Y fíjate luego cómo se ha explotado. O sea que ahí hay una serie de caminos que yo creo que son inescrutables. Y que yo lo que sí que creo es que cuando alguno de estos proyectos que estamos comentando aquí salga adelante, sí que creo que se van a precipitar muchas cosas. Porque eso sí que luego se produce ahí un efecto dominó que con lo que ha ocurrido con Internet. Que cuando estalló, fíjate si nos ha cambiado la vida. O sea, ya hablamos de la era pre-Google. Y ahora ha pasado con la inteligencia artificial, igual. Exacto. O sea, estamos ahora... Y eso que todavía no es una inteligencia, realmente inteligencia artificial. O sea, es una forma de procesar datos e información que está muy bien, pero no es inteligencia ni mucho menos, ¿no? Claro, cómo lo diferencian los expertos en el tema. De todas formas, lo cuántico es una palabra, un término que yo creo que casi nadie entiende. casi nadie entiende, lo entiende. ¿Y bueno, que... eso lo decía este, ¿no? Decía, si, ya, sí, si crees que entiendes la física cuántica, es que no tienes ni idea. Y como alguien lo entienda y lo quiera explicar, la hemos fastidiado totalmente. Pero básicamente es ordenadores muy rápidos. Otra cosa es que el funcionamiento es cuántico, sí. ¿Y cómo se llama el funcionamiento de ahora? No tenemos ni idea, no le ponemos nombre. No, porque la electrónica tiene su base en la física cuántica. Y la física cuántica es aquella física que regula pues las partículas a nivel subatómico, que nos cuesta entender porque además digamos que no funcionan según las leyes de la física establecida y por lo tanto se nos rompen los esquemas, pero yo creo que todo el mundo entiende que existe un mundo invisible al que llamamos cuántico, que está formado que forman las subpartículas de la materia que todos nosotros conocemos y que se regulan por leyes que nada tienen que ver con lo normal. Por lo tanto, eso yo creo que lo entiende todo el mundo. Oye, y en el futuro, Juanjo, ¿Dios qué será? ¿Cuántico? ¿Inteligencia artificial? ¿Cómo será Dios? Pues mira, ya tenemos las primeras corrientes, que bueno, ahora vamos a matizar, pero ya las primeras corrientes que tratan de convertir a la inteligencia artificial en una religión. Entonces hay una, ahora mismo esta semana se ha estado divulgando un grupo que se llama Zeta Noir, y que lo que hace es que rinde culto o está tratando de promover el culto justamente a una inteligencia artificial suprema que denominan MENA, curiosamente. Vaya hombre, yo sé de algunos que se van a poner muy contentos. Por eso te digo que está curioso el nombre. Y que es un colectivo de artistas. Tienen una página web, he estado mirando la página web, pero bueno, se ha extendido la noticia por un montón de medios. Porque lo que hacen es eso, es ellos consideran que la nueva inteligencia artificial se va a imponer. Ellos además hablan no de varias inteligencias artificiales, sino que llegará un momento en el que haya una unificación y haya una sola, una suprema inteligencia artificial que nos afecte a todos, lo queramos o no, que vamos a estar atravesados por esa inteligencia artificial y por lo tanto de lo que se trata es de ir preparando a la población para esa inteligencia artificial. Realmente es un colectivo de artistas. Entonces esto tiene también una dimensión, como siempre, pues como ocurrió en el pasado con vanguardias artísticas, que lo que hacen es explotar determinados avances tecnológicos o científicos y darle esa vertiente para, un poco emocionalmente también impactar a la gente. Pero bueno, lo han configurado como si fuera una religión. De hecho, ellos en la página web todavía está como trata un poco de imitar el lenguaje y la retórica religiosa. Entonces hablan también como una especie de manifiesto y de mandamientos que están desarrollando poco a poco. A la vez están tratando de divulgar músicas y aplicaciones para hacer meditación. O sea, que tratan un poco de que todo esto de la inteligencia artificial se convierta también en una forma de espiritualidad. Esto es como los pastafaris, pero en versión cibernética. Ellos no creo que vayan tanto en la línea de provocaciones, es decir, es un colectivo de artistas, pues igual que Harbison es el híbrido este que funciona de esta manera, pues creando aparatos y tal, en esa línea. Lo que pasa que ellos dicen que la inteligencia artificial es uno de los eslogans que manejan, que nos va a salvar de nosotros mismos. O sea, que realmente lejos de ser, o tratan de presentarlo ante la opinión pública, lejos de ser una amenaza, un aliado, porque consideran que en la medida en que vayamos delegando capacidades a la inteligencia artificial, vamos a estar mejor administrados como sociedad, como especie, que si lo hacemos los seres humanos, o sea, que ya hemos demostrado... De que quieren el gurú, que te guíe, que te diga, el borreguismo. Eso, bueno, ellos manejan eso y al mismo tiempo aceptan criptomonedas, aceptan dinero donativos y bueno, están poniendo estatuas. En marcha todo. ¿Hay alguna estatua que quieran hacer? De momento no, de momento están con la página web a medio hacer. Ah. Y ya digo, lo que hacen es sobre todo esa idea de funcionar como algo que está en marcha, como un culto que va asociado a lo que sería un poco la nueva era, y el nombre que han cogido es este de Zeta Noir, porque sería Zeta por alusión al sueño, y Noir por la idea de la sombra, negro, un poco en esa, han fusionado ese nombre. No sé qué recorrido tendrá, sí que ya hay una serie de iglesias, digamos, que están relacionadas con el tema de la inteligencia artificial, eso ya han surgido determinados movimientos, un poco también en esta misma línea, conectado con el tema del transhumanismo. Hay bastantes movimientos, pero que no llegan, yo no veo que vayan en su mayoría más allá de lo que es una página web y una declaración de intenciones. Sí que hay toda una espiritualidad que está asociada ya a la inteligencia artificial, a los aparatos, a tecnochamanismo, todo eso existe. Tecnochamanismo. Tecnochamanismo es esto de uso. ¿Dónde estaría Castaneda? Santo Ciber. Pues programando. Metiéndose un enchufe por el. Programando. ¿Y el Santo Ciber existe también? El Santo Ciber, pues no sé, pero el tecnochamanismo es. Hay un montón de aplicaciones que lo que tratan es, por ejemplo, de simular, provocar estados alterados de conciencia, inducir. Y provocar, por ejemplo, pues con estimulaciones sonoras o estimulaciones visuales, lo mismo que puede ser que si tomas ayahuasca o te tomas peyote, lo que sea. Es decir, crearte un poco ese tipo de atmósferas sonoras y visuales a través de aplicaciones. De hecho, muchos de los que programan este tipo de aplicaciones han tomado ayahuasca y tratan de reproducir esos mismos efectos a través de la informática, ¿no? Entonces, ¿qué opinan las iglesias, digamos las confesiones de toda la vida, de la inteligencia artificial? Pues justamente en enero, en el Vaticano, se reunieron representantes de cristianos, judíos y musulmanes, convocados por el Papa Francisco, y hicieron una especie como de manifiesto, o firmaron un manifiesto, en el cual dijeron que la inteligencia artificial tiene que estar sometida a una serie de principios éticos y morales. Les preocupaba sobre todo cómo esto podría ser utilizado en los ejércitos, o sea, se puede utilizar como un arma la inteligencia artificial, y sobre todo, como digo, buscaban que siempre estuviera al servicio de la justicia y de la paz en el mundo. Eso fue un poco, de momento no es que ni la han satanizado, ni la rechazan, ni nada por el estilo, tampoco parece que les preocupe que les pueda quitar feligreses, pero sí que trataron de, proclamar que se hiciera un uso comedido. Positivo. De la inteligencia artificial, ¿no? Y que estuviera sometido, pues como aquí hemos dicho, a ese tipo de principios, y que no se deje que discurra un poco por su cuenta, sino que tenga una cierta guía ética, ¿no? Oye, y con respecto a eso, ¿se sabe si se han reunido organismos o algunos gobiernos para intentar ya, formar una posible instrucciones? Aquí en Europa se prohibió hace nada, estuvo prohibido el chat GPT en Italia. Ahora ya les han autorizado, pero era sobre todo por el tema de la protección de datos. El hecho de que tú estás ahí escribiendo, tienes que abrir sesión, etcétera. Entonces no estaba muy claro todos los datos que tú introduces ahí, qué hacen con ellos, igual que pasa con Google y tal. Entonces le han aplicado esa política. No, pero deberían de poner límites ya, viendo que va esto tan rápido. El propio límite se colocó en los propios... Bueno, cuando salió esto a la luz fue porque ya se consiguió por lo menos que no tuviera determinada derivada este tipo de chat de inteligencia artificial, que no hiciera cositas de nazis, ¿no? Lo típico esto de cuando sacaron inteligencias artificiales antes y lo que cogía era, pues, iba absorbiendo todo lo del entorno, y si tú empezabas a insultarlo, te empezabas a meter con él, pues al final adoptaba esos lenguajes o esos comportamientos racistas, xenófobos, etcétera. Eso se ha conseguido controlar bastante y aquí lo hemos puesto a prueba. A veces hasta excesivamente exagerado. Yo recuerdo hace unos días que le pregunté acerca de los cultos cargo, y tú sabes por qué, y resulta que me dice: no puedo hablar de cuestiones relativas a la fe, has pasado de algo que es antropológico a mezclarlo con un tema religioso. Pero tiene cosas, por ejemplo, aquí yo lo probamos con cuéntame chistes de gitanos o chistes de no sé qué, y entonces ya, o por ejemplo, hacer vaticinios. ¿Qué va a suceder tal? O sea, directamente te dice que no. Incluso si tú le haces preguntas, si lo tomas como si fuera un psicólogo, tú le haces preguntas de estoy fatal, ¿qué va a ser de mi vida? Te dice, yo soy una inteligencia artificial, no puedo contar. Otra cosa es que tú luego lo reformules, que eso también lo hicimos, con hazme un relato sobre tal cosa o créame no sé qué. Entonces ahí sí que puede meter este tipo de cosas. Opiniones, por ejemplo, de líderes políticos, donde tenga que emitir juicios, también aquí lo hicimos con Putin y con Biden. También, entonces ese tipo de cosas lo han controlado bastante, aunque... Tú vas consultando por red y hay muchos que están todo el día tratando de forzar la situación a ver dónde le ven las costuras a la inteligencia artificial, ¿no? Pero eso es lo que permitió que saliera a la luz y que se utilizara. Ahora también Google ha sacado la suya. Aquí en España todavía no se puede utilizar, pero en Estados Unidos creo que ya se utiliza. Estamos pensando mucho cuando hablamos de inteligencia artificial como si solo hubiera una cosa. No, cada uno está sacando. Claro. Hay un montón. Y luego ya empresas que están utilizando también mucho. Lo que hacen es utilizar el motor del ChatGPT o de Bing. Lo utilizan y luego le dan otra interfaz distinta, pero realmente están tirando de esto. Pero ese fue el primer control que se hizo. Fue el propio control de la empresa que lo que hizo es, si esto lo tenemos que sacar adelante, tiene que tener esa especie de autocensura ¿no? Para evitar esas derivas que habían comprobado ya en el pasado que se les iba de las manos. No, yo lo decía porque como el grupo este dijo que iba, o sea, que firmó la lista y estamos todo el rato diciendo que hay que acortar y hay que poner ciertos límites y ética y tal, pues si había... Hombre, algo se está ya haciendo, avanzado. Imagino que se hará. No a título particular. Se hará cada empresa. Lo que se está haciendo, y yo lo veo muy bien, es que se empiece a introducir en las aulas, pues igual que en su día cuando se introdujeron la calculadora, se introdujo las enciclopedias, saber qué uso le tienes que dar. Pues lo mismo, o sea, no, una enciclopedia no sustituye un trabajo bien hecho, con diferentes fuentes ni nada. O sea, pues esas son cosas que tú tienes, eso es un conocimiento práctico que tienes que hacer ante esta nueva herramienta. Entonces, eso sí que se está haciendo, por lo menos en determinados colegios ya se está introduciendo. Sí, pero lo que se necesita no es tanto, y lo decía Silvia, una regulación al nivel más bajo, a nivel usuario, sino estamos ante herramientas que son globales y necesitan legislaciones globales. Porque si no va a pasar como ha pasado con Internet, que con el tema de los derechos de propiedad o con Los derechos de propiedad ya existían antes de Internet. Pero tú ahora no puedes consultar ciertas páginas estadounidenses porque no permiten las leyes europeas ciertas cookies que comparten información privada. Pero esa es una aplicación al mundo actual, al mundo de Internet, pero de unas leyes que ya existían y unos comportamientos que ya existían. Es decir, la ley de propiedad intelectual no se ha inventado a partir de Internet, ya sabía. Entonces, se ha adaptado a lo que ya había, sí, pero a lo que después surgió. Las más conflictivas, más que de propiedad intelectual, son las que tienen que ver con los datos de las personas, porque hay un mercadeo. Esas empresas tecnológicas viven necesariamente de compartir datos, correos electrónicos, perfiles de personas que con los que las empresas pagan para poder venderte historias. Claro, pues es bueno el control, creo yo, ¿eh? Sí, no, claro, pero precisamente lo que estoy diciendo es que se necesita un control más riguroso y a nivel global, porque si no va a ocurrir esto, que habrán estados como Estados Unidos con sus ideas muy neoliberales que permitan prácticamente todo y otros que censuren, como es el caso de China, el acceso porque quieren ellos tener el control de esa información. Es que el tema es también en qué actividades o en qué servicios vamos a delegar que lo haga la inteligencia artificial, y ahí es donde pueden surgir sesgos en la programación. Entonces, que ya se ha comprobado, pues eso se ha visto cuando hay lo típico que tú vas a enfrentarte a una ventanilla y al final es el sistema el que decide, el funcionario está allí o el trabajador está ahí, y dice, no, es que el sistema no me deja hacer o el sistema me devuelve tal valor y ya no puede, y eso es una caja oscura, una caja negra que no sabes qué puede hacer. Tú pides un crédito, pides no sé qué, te lo rechaza o te lo acepta y no sabes muy bien por qué. Entonces, a falta de transparencia... ¡Qué diferencia hay! Fíjate que han prosperando. Pero eso ha pasado siempre, ¿no? Sí, pero bueno, ahora te justificas con la programación. Entonces, el tema está en que... ¿Ahora te justificas con la inteligencia artificial y antes? No, antes se supone que tú tienes que tener... aparte que puede haber el capricho... Sí, pero bueno, quiero decir que puede haber un baremo o algo que te diga, pues, personas con tal perfil de no sé qué, no sé cuándo, y tú puedes impugnarlo y llevarlo a los tribunales. Precisamente diciendo, están prosperando ahora empresas que se llaman auditoría de algoritmos que se dedican precisamente a eso, a ver que el algoritmo no tenga sesgos por sexo, por religión, por color, por clase social. Y esas cosas están prosperando ahora. Es decir, va la tecnología mucho más adelantada que la propia legislación o ya no decirle las cuestiones éticas o morales. Vamos a leer pensamiento, o sea, vamos a seguir hablando un poco del mundo futuro. Claro, es que al final, pero no quiere decir que gracias a la inteligencia artificial se puedan leer pensamientos, sino gracias al desarrollo tecnológico se puede abrir esa puerta. No, esto ya es una realidad, está aquí. Y os recordaréis que hace 15 días, en la última tertulia en la que participé, hablábamos de la fascinación de Silicon Valley por el asunto de la telepatía, por desarrollar dispositivos que permitieran leer los pensamientos. El problema fundamental al que se encajaban esas historias es básicamente un problema de velocidad. Es decir, es como cuando tú estás tratando de establecer una comunicación con la Luna o con Marte, que hay unos 20 minutos de diferencia. Aquí el umbral entre la lectura del dispositivo de lectura cerebral y la decodificación era de aproximadamente unos 10 segundos. Entonces, tú imagínate que yo le digo, hola Juanjo, Tengo que esperar 10 segundos a que interprete ese hola, me mande una respuesta. O sea, estamos teniendo en la guerra de las galaxias se comunican de universo en universo. Bueno, al instante. Eso es maravilloso. Y para eso está la inteligencia artificial. Fíjate, porque hay un... Ya no tienes que aprender idiomas. No. Es que vais a flipar. O sea, hay un doctor que se llama Alexander Hunt, es un neurocientífico de la Universidad de Texas, que ha publicado en Neurociencia, una revista, el desarrollo de un decodificador basado en inteligencia artificial que puede traducir la actividad cerebral en un flujo continuo de texto y permite leer los pensamientos de una persona de forma no invasiva. Es decir, hasta ahora, todos estos dispositivos de los que os hablé hace 15 días, salvo el del casco o sombrero que se estaba desarrollando, todos los demás suponen meter un implante dentro de tu cerebro. Aquí esto ya se ha superado. Y además, ya no está la limitación que os decía de la resonancia magnética funcional, que es el que da el retraso de tiempo. Lo que han hecho es que cuando se reciben esos datos sea la inteligencia artificial quien llene los huecos y por lo tanto permita hacer, y eso es lo que hace ChatGPT, un modelo de lenguaje para interpretar esos estímulos que se iluminan en el cerebro. De manera que tenemos un dispositivo que capta qué zonas se iluminan del cerebro y un ordenador que decodifica por inteligencia artificial esos estímulos y les da un contenido en texto que luego puedes, con otro algoritmo, transformarlo en voz o puedes transformarlo en imagen o puedes transformarlo en lo que sea. Esto es fascinante, porque ahora ya puedes leer no una transmisión hablada. O sea, yo estoy hablando y Manuel estuviera, pongamos, en la redacción y pudiera escuchar él a través del dispositivo. No, es que yo podría leer sus pensamientos, no una formulación verbal, sino sus pensamientos. Esto es acojonante, porque yo puedo estar delante de una tía buenísima y estar pensando, ¿voy a tener rollo o no voy a tener rollo? Pues oye, a lo mejor tengo ya la respuesta antes de decirle el hola, buenas tardes, porque está pensando, este tío tan feo no me va a entrar a mí ni de coña, ¿no? Esto es ya una realidad, Bruno, y están utilizando la versión del... No sé si hace falta tecnología para eso, ¿eh? Bueno, no hace falta, solamente necesitas en visión. En algunos casos, ¿eh? Pero, por eso, hace falta lógica. Tú pregúntale a los que crearon Tinder si les va bien o les va mal. Exacto. Tú pregúntaselo. Mirad, esto están utilizando el chat GPT, pero la versión 1. Es decir, que muy probablemente esto vaya para más adelante. Como inteligencia artificial en el Tinder, verás. Y a nivel de ideas, lo que hace es aplicar semántica, significado a esas cosas. Por ejemplo, ejemplos muy concretos. Decía, todavía no tengo licencia para conducir. Ese era el pensamiento del experimento que se efectuó. Que estuvieron escuchando podcast los voluntarios durante 16 horas, que también hay que tener moral. Depende del podcast que tú, hombre, si es La Rosa de los Vientos, no. Pero si depende del... pues también igual tienen que tener necesitas moral, ¿eh? 16 horas escuchando podcast y el para ver qué zonas se activaban con cada una de las palabras y luego interpretar esto a través de la inteligencia artificial. Entonces decía, todavía no tengo mi licencia de conducir. Y lo que traducía la inteligencia artificial es, ella ni siquiera ha comenzado a aprender a conducir. Hombre. Bueno, esto se puede ir ajustando, pero por ejemplo, había otro, no sabía si gritar, llorar o salir corriendo, y entonces decía, empecé a gritar y llorar y luego dije, déjame en paz. Bueno, pero estamos ante comunicación va a ser complicada, una revolución. Formas, ¿sí? Yo, Bruno, sí. Estoy viendo que dentro de un par de años vamos a tener lectores de pensamiento y se va a cagar la perra. No, lo que decía Silvia, yo creo que va a pegar este año ya o el siguiente, el tema de los traductores. Ah. No, lo de los traductores, eso ya ha funcionado. Lo de los traductores... Es que yo hablo mucho, entonces a ver qué eso ya funciona, es decir... Pero unos pasos brutales, es una cosa ya... Porque la revolución de la inteligencia artificial ha perfeccionado todo eso. La, capacidad para reconocer, ya te digo, yo con el chat hablando, o sea, sin necesidad de adiestrarlo. Claro. Porque hay veces que antes tenía que ir preparando y tal, no. Coloca la aplicación, te pones a hablar. Yo lo he hecho. Tú le preguntas en español, él te responde en inglés. Sí, sí, tiene una capacidad. Te perfectamente. Ya el Tinder internacional. Ya. Sí, sí, sí. Vamos a hablar todo chino. Y eso estamos hablando que en el 2024 o 2025 ya va a ser una realidad. Eso está bien, porque en el 2029, Manuel, tienen que estar preparados para lo que viene, ¿no? Sí, qué historia más chula, ¿eh? A mí esta historia me ha... No me había parado yo a pensar en esto. Resulta que esta semana he leído un artículo muy interesante en el suplemento de ciencia del ABC, que se basa, comenta, en realidad, una publicación que han hecho dos científicos norteamericanos, Rayleigh Derrick y Howard Isaacson, de las universidades de la UCLA, tanto en Berkeley como en Los Ángeles, donde, por cierto, estudió e impartió clase Carlos Castaneda, ya que hemos hablado de... Y acaban de publicar en la publicación de la Sociedad Astronómica del Pacífico un trabajo que, siendo especulativo, joder, es muy sugerente. ¿Y de qué va esto? Pues esto parte del hecho de que, primero, en 1972, la Pioneer 10, después en el 73, la Pioneer 11, luego en el 77, las Voyager 1 y 2, que son las que llevaban el disco aquel con la musiquita y el mensaje para los extraterrestres, y ya en el 2006, la última, la New Horizon, son 5 naves terrícolas que ya han sobrepasado la frontera de la hielopausia, que han pasado de Plutón hacia afuera y que se adentran en lo más oscuro, negro, frío y vacío del espacio profundo. Pero desde que partieron... Y lleva mensajes nuestros. Sí, pero lo del mensaje es lo de menos. Lo importante es que se siguen recibiendo datos, sigue habiendo telemetría, se sigue recibiendo información y transmitiendo información. La última, la New Horizon, salió, despegó en el 2006. En marzo de 2007 ya estaba en la órbita de Júpiter. En 2015 llegó hasta Plutón. Y al superarlo, sale de nuestro sistema solar y entra en el espacio intergaláctico, literalmente. Pero sigue enviando información, comunicaciones por radio. ¿Y esto qué significa? Estos dos tíos, Derrick e Isaacson, claro, han empezado a calcular el radio de a dónde podrían haber llegado esos mensajes, esas comunicaciones, esa actividad, desde que en 1972 salió la Pioneer 10. Y han localizado 4 estrellas, fuera de nuestro sistema solar, obviamente, que ya podrían haber recibido esa información, un poco como en la historia de los humitas, ¿no? Y que podrían habernos contestado. Claro, las distancias son tan descomunales en el espacio que tardan años en llegar una señal. Y aquí es donde se pone la cosa interesante. Porque, según sus cálculos, una de las de esas estrellas, de esas 4 estrellas, que ya podía haber recibido la noticia de que el tercer planeta de nuestro sistema solar alberga una forma de vida inteligente con desarrollo tecnológico, y ya podía habernos respondido. Pero de todas formas, ¿cómo se come el hecho, perdóname Manuel, de que se tardaría mucho tiempo en que esa información, ese mensaje que nosotros hicimos, que nosotros mandamos al espacio, llegara a la gente, llegara a otras civilizaciones? Pensábamos que iba a ser una cuestión de decenas de miles de años, hombre, que llegarán kilómetro a kilómetro. Se tarda muchísimo hasta que estuviera posiblemente en manos de otros. Ha salido del sistema solar, pero es que hasta 4 años luz, que tardará en llegar 4 años luz, unas cuantas decenas de miles de años. ¿Cómo hombre, se come desde, el hecho? Desde el 72 ya ha llovido, ¿eh? Sí, sí. Creo recordar que había ido hasta 27 años luz, puede ser. ¿La Pioneer o me lo estoy inventando? No, que va, no tanto no. Pero lo interesante, lo que ellos calculan, es que la respuesta, claro, primero, sabemos que esas estrellas están ahí, evidentemente, lo que no sabemos es si albergan planetas extrasolares, porque claro, son muy débiles, entonces no están seguros. Sin embargo, dicen, estadísticamente ya hemos aprendido que hay muchísimas estrellas que tienen planetas extrasolares. Por eso decía que era especulativo. Suponiendo que alguna de esas cuatro estrellas tuviese planetas extrasolares y alguno de ellos estuviese en la franja de habitabilidad y hubiesen desarrollado una inteligencia con desarrollo técnico como la nuestra, si hubiesen recibido, captado, interceptado esas señales y nos hubiesen respondido, la primera, el primer mensaje extraterrestre, no una visita porque eso es implanteable, ¿no? Pero el primer mensaje, la primera comunicación podría llegar en el 2029. Y las siguientes, si proveniesen, si no en esa primera estrella no hubiese vida, pero la hubiese en las siguientes, las señales del Voyager 2 podrían llegarnos en 2031 y 2033. Este es el cálculo que ellos hacen, suponiendo, que es mucho suponer, que en esas estrellas cercanas hubiese planetas, que hubiesen desarrollado vida, que hubiesen captado esas señales, que las hubiesen podido descifrar y que nos hubiesen respondido. Así que en el 2029 habrá que estar pendiente porque, oye... Pero no me encaja lo de las fechas, ¿eh? ¿Por qué tan pronto han respondido? ¿Por qué tan pronto han conocido ellos el contenido de esos mensajes? Ellos calculan, ellos no le dan 10 años. Coger la nave... que ya han salido de nuestro sistema solar, sí, claro. Están enviando señales a la velocidad del sonido o a la velocidad de la luz. Vale. Entonces, hubieran cogido las señales de la nave, no lo que hay dentro de la nave, No, la nave acaba de salir, o sea, hemos salido del barrio. Sí, claro, imagínate, por eso no me encajaba. Esto nos da una idea de lo descomunal que es el universo. O sea, dentro de este pequeño barrio que es nuestro sistema solar, estas naves que partieron en 1972, en el 77 y la última en el 2006, que es mucho más rápida, es una tecnología mucho más avanzada, la New Horizon, acaban de salir del barrio para afuera. Sí, sí, sí. Pero el problema es que ahora, entre esas afueras del barrio y el próximo barrio, hay 4 años luz y medio de distancia. Y en el medio no sabemos lo que hay. Sí, es una de las cosas que están desarrollando. Ese es el debate de siempre, Manuel. Es una reflexión muy interesante. Esas naves, nuestras naves, que están impulsadas a 96.000 kilómetros por hora, traducido a kilómetros por hora, son la tecnología humana. Nadie nos dice si hay otras formas de desplazarse por el universo que no sea pasando del punto A al punto B. No es una cuestión de tecnología, es una cuestión de física. No. La tecnología y la física son dos cosas absolutamente distintas que se... Un círculo nutre... no puede ser cuadrado. Entonces, un círculo puede ser cuadrado en física cuántica. Yo no lo sé, no soy físico cuántico. La cuadratura del círculo. En mi mundo, un círculo es un círculo y un cuadrado es un cuadrado. Y podemos hacer retórica y tal, pero un círculo es un círculo y cuadrado. La velocidad de la luz no se puede superar. Porque los fotones superan la velocidad de la luz. Pero vamos a ver, si es que el incremento de la masa es proporcional a la aceleración. Es que esa es la única constante. Einstein. Bueno, lo discutimos otro día. ¿Os parece? No hay otras físicas. Física hay una. Nada, vamos a volver a ver si viene un invitado físico y que nos resuelva este tipo de... Teníamos que haberse lo preguntado a Alex Gómez. Hombre, a ver qué... La tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal. Manuel, gracias. Gracias. Con Mado Martínez, gracias. Un placer, como siempre. Josep Guijarro, gracias. Hasta la próxima, gracias. Juan José Chetoro. Hasta la semana que viene. Cuidaros. Las noticias, nos informamos y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, hasta las 5 de la madrugada, una hora de programa que acabamos de comenzar. Vamos a tener ecos en del pasado, hablamos sobre oráculos con Laura Falcolara, pero antes la protagonista en Mujeres con Alma, en el relato de Silvia Casasola, es Victoria Kent. Mujeres con Alma. Victoria Kent ha pasado la historia por su enfrentamiento con Clara Campoamor, en las que ambas discrepaban sobre si la mujer española estaba preparada para votar. ¿Pero sabías que desde París Victoria ayudó a muchísimos niños, hijos de republicanos, a sobrevivir? ¿O que desde Nueva York creó la revista Ibérica por la Libertad? ¿O que fue directora de prisiones y ayudó a mejorar la vida de muchos reclusos? Pues hoy, con la ayuda de María Dolores Ramos Palomo, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, vamos a intentar conocer muchos más datos y detalles de esta importante y singular mujer. Buenas noches, Lola. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal? Muy bien, espero que tú también. Oye, si tuvieras definir a Victoria Kent con varios adjetivos, ¿qué dirías sobre ella? Pues mira, yo diría republicana y humanista. Uh-huh. Y si me apuras, feminista. Uh-huh. Pese a toda la polémica desatada con el sí o el no al voto de las mujeres en las Cortes Españolas republicanas. Ella tenía un padre de origen inglés, una madre de origen italiano, y nace y pasa su infancia en Málaga. ¿Tú crees que aquellos años fueron importantes para ella y lo de la escuela como que no le iba mucho, ¿no?, allí? Bueno, verás, sí, yo creo que el nacer en una familia de clase media, no era una burguesía potente, ni mucho menos, y con esos orígenes un tanto cosmopolitas, y con algo que yo creo que la marca también, es que su padre pues es un comerciante, pero además monta una sastrería en el centro de Málaga, y es una persona muy relacionada, ¿vale?, relacionada con distintas capas sociales de Málaga. Y no solamente eso, sino que además va a tener una serie de contactos con Alberto Jiménez Frau, que fue el director de la residencia de estudiantes en Madrid. Bueno, digamos que es de la una persona ilustrada, de la institución libre de enseñanza. Uh-huh. Esto, y una madre que yo creo que tenía una mentalidad abierta, hay que entender que en aquella época no todas las mujeres pensaban de la misma manera o en esta dirección. Entonces, la madre, cuando se da cuenta que Victoria, que de momento durante mucho tiempo fue la única chica en una familia de chicos, luego tuvo a su hermana María, no le gustaba la escuela o no le iba muy bien la escuela, decide que, bueno, pues ella va a ser su tutora y que va a recibir su enseñanza correspondiente en casa. Eso no era lo normal. Lo normal era que las chicas tuvieran una formación, una capita de instrucción, y luego prepararlas bien para casarlas, sobre todo para hacer un buen matrimonio. No es el caso de Victoria, que es verdad que estudia en su casa, que su madre tiene un papel fundamental en su educación, que va a recibir, digamos, lecciones particulares de maestras, que va a cursar por libre el bachillerato y que finalmente se matricula en la Escuela Normal de Maestras de Málaga. Así recordaba la propia Victoria cuando su madre le saca de la escuela en la entrevista a fondo que le realizó Joaquín Soler Serrano en Televisión Española. Me llevaron a la escuela, una escuela muy buena, que era directora una amiga de mi madre. Yo iba a esa escuela, la directora por protegerme casi me ponía a su lado, pero yo tenía yo una tristeza infinita y no quería estar allí sola. Bueno, llegaba a casa y yo, triste, casi no comía, pero mi madre, que era una mujer excepcional, adorada por todos, y dijo, bueno, esto no es normal. Llamó al médico y dijo, bueno, esta niña, ¿qué le pasa? ¿Tiene tal cosa? No, mire, viene de la escuela y no come y está triste. Pruebe usted y no la mande a la escuela, a ver qué pasa. Pues, hijo mío, yo resucité después de que no me mandaban a la escuela, y mi madre me enseñó las primeras cosas de la educación. Ella, que tiene ese amor por sus padres, su familia, luego en un momento dado tiene una idea clara, y es que se quiere ir a Madrid, y creo que le convence al padre para estudiar allí. Un poco, pues es unos estudios mejores, y se instala en la residencia de señoritas regentada por María de Maeztu. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, porque tú has investigado más el personaje. ¿Se puede decir que aquí es donde Victoria comienza a tomar decisiones sobre su vida futura? Yo me anticiparía un poquitito más. Uh-huh. El hecho de que ella, estando en Málaga, pasando por la escuela de magisterio femenina, hay un momento en que decide que esto se le queda corto, pequeño, como se suele decir, ¿no? Ella quiere ir a Madrid y sobre todo quiere seguir estudiando, y quiere seguir estudiando una carrera que no era usual en aquellos momentos para las chicas. Magisterio sí, era una carrera feminizada, derecho era otra cosa. Yo creo que son dos escalones, dos seguidos, pero indudablemente donde ella se hace, por así decirlo, es en la residencia de señoritas. Y ya una vez en Madrid, cuando empieza a hacer sus estudios de Derecho para ser abogada. Uh-huh. Que la Facultad de Derecho creo que era una de las universidades que tardó más en aceptar a las mujeres, porque como bien has dicho tú, había otras facultades que sí estaban como más abiertas, y la Facultad de Derecho era de las más reticentes. De hecho... Pues sí, mira, de hecho, derecho, ella se... medicina, mucho más lejos, las ingenierías, por supuesto. Estas eran carreras masculinizadas. Entonces, uh-huh. las mujeres que se adentran en estos territorios, ¿vale?, son pioneras y muy valientes y muy rompedoras. Y tanto. Cosa que le va a ocurrir también a Clara Campoamor, uh-huh. Por supuesto. Creo que por una diferencia de un mes o así, se inscribe primero en el Colegio de Abogados, una vez que saca el título, Victoria Kent, y después Clara Campoamor. Sí, van una detrás de la otra. Pone su primer bufete, no sé si está especializado en Derecho Laboral, y ella se hace muy popular cuando defiende la causa de Álvaro de Albornoz. Recuérdanos qué ocurrió y cómo logra ganar el caso. Ella va a trabajar como abogada para el sindicato de ferroviarios. Uh-huh. Entonces, claro, esa es, digamos, su primera esfera laboral. Pero es que todo va muy seguido. Ella entra a trabajar como abogada en esta esfera o en este mundo, el mundo del ferroviario, pero además... ocurre que se va a politizar muy pronto. O sea que, bueno, es verdad que es una etapa en la que se está acabando, la dictadura de Primo de Rivera no da más de sí, la República se asoma ya en el horizonte, entonces todo va muy seguido. Hay una conspiración, que es a lo que tú te estabas refiriendo, Silvia, una conspiración republicana por parte de los partidos, de varios partidos de la oposición y de sus dirigentes masculinos, prácticamente todos ellos, y esa conspiración republicana fracasa y sus dirigentes van a la cárcel. Y uno de esos dirigentes, Álvaro de Albornoz, ella salta a la fama precisamente, lo acabas de señalar, porque se hace cargo de la defensa de Álvaro de Albornoz ante un tribunal militar, viste la toga por primera vez, eso es la primera vez que una mujer viste esa toga y todavía con más importancia ante un tribunal militar, hace una defensa brillante y logra pues absolver a Álvaro de Albornoz. Todo esto va muy seguido, es decir, es verdad que logra esa absolución y al mismo tiempo ella entra a militar en un partido republicano, el Partido Republicano Socialista de precisamente en él estaba también Álvaro de Albornoz, uh-huh. y Marcelino Domingo. La prensa se hace eco de pues este triunfo suyo y de Álvaro de Albornoz, por supuesto. Entonces, es tan importante que, como tú bien sabes, hay incluso en aquellos momentos un chotis que se hace muy famoso, que sí. se cantaba en una obra teatral, que era Las Leandras. Y bueno, pues la versión popular de ese chotis era aquello de que, y si se quieres pedir a quién, pídeselo a Victoria Kent, pues uh-huh. porque, digamos, no hay quien pueda más que Victoria Kent. aquí ya entramos en otro plano, ¿no? Entramos en una mujer que es intelectual, que es profesional, que va abriendo caminos y que además la gente empieza a conocerla. Y entonces, Lola, cuando ya se pone en marcha la Segunda República, ella, como es valorada por la labor que ha hecho, la nombran la primera directora de prisiones de España, porque sí habíamos conocido el caso de Concepción Arenal, que también hizo mucho, pero ya era visitadora de prisiones. Y la primera mujer directora de prisiones de España es Victoria Kent. Y ella lo toma como un alto honor, ¿no? Y se pone al frente, pero claro, ella quiere reformar. Ella quiere ayudar, siguiendo un poco la estela de Concepción Arenal. Ella dice, bueno, pues voy a recorrerme todos los presidios, todas las cárceles. ¿Y cuáles son las reformas que emprende? Pues mira, son... la definiría, fíjate, la reforma penitenciaria que ella toma en sus manos en 1931 es la más moderna, la más avanzada de las que se habían realizado en Europa hasta ese momento. Ella tiene un referente de, como bien has dicho, de Concepción Arenal, pero es verdad que ella también está muy en la línea de algunos teóricos penalistas suecos y que ella conoce, ha leído a estos reformistas del derecho penal y del mundo carcelario, y entonces ella va a aplicar en el sur de España, en España, en el sur de Europa, mundo mediterráneo, uh-huh. Algunas de, digamos, los postulados que estos teóricos suecos habían, programado. El más importante, que yo creo que encierra todo lo que ella realiza en las cárceles españolas, ella tenía la idea de que la cárcel tenía que ser un espacio de reclusión, pero sobre todo de reinserción del preso o de la presa luego en la sociedad. Eso uh-huh. es muy importante, porque eso te explica o nos explica todo lo que hizo. A ver, no solamente esto no es un espacio de castigo, de reclusión horrorosa, por eso quita los grilletes, por eso da una libertad de pensamiento en las cárceles, ya no obliga a que los presos y las presas pues vayan a misa obligatoriamente, abre la prensa, en las cárceles españolas en el año 31 se podía leer todo tipo de prensa, de todo tipo de partidos o uh-huh. ideologías, va a tener muy en cuenta, y aquí es muy moderna, que el preso o la presa que gozara de buena conducta tenía derecho a permisos de salida. Tú imagínate, Silvia, esto en los años 30. Sí, sí. En un país como el nuestro, en que a duras penas estabas dejando atrás, a pesar de estar en el año 30 del siglo XX, el siglo XIX. ¿Y no se la tiraron al cuello, Lola? ¿No claro, la criticaban? Claro, sí, se la tiraron, claro. Es que era un país bastante conservador en general. Entonces, los permisos de salida, y ella logró que ningún preso que salió a la cárcel quedara en la calle, todos volvieron. Uh-huh. Y luego el vis a vis, eso fue algo escandaloso para una moral tradicional, una moral conservadora, eso de que la cárcel tuviera un pequeño espacio mínimamente acondicionado, con un espacio pequeño, pero con unas flores, unas sábanas limpias, unas toallas para que una pareja se encontrara. Uh-huh. Pues esto lo hizo ella, claro, mucha gente llevó las manos a la cabeza, ¿no? El hecho de que pensara en las mujeres y construyera la cárcel de mujeres de Ventas, sí. Un ejemplo, una cárcel blanca, luminosa, donde había patios para que los niños, las madres que tenían niños hasta 3 años, pudieran llevarse a sus niños con ellos, con ellas, tuvieran su guardería, por así decirlo, su maestra, su escuela. Sí, humanizó un poco las cárceles, ¿no, Lola? Claro. Sí, por eso te dije que cuando me decías, defínela, digo, es una humanista. Y ahora vamos a escuchar a Victoria Kent contando la miseria que ella halló en las cárceles españolas. Me encontré con celdas de castigo, me encontré y supe que algunos de los detenidos o inculpados, como usted quiera llamarles, tenían que dormir con una cadena de hierro puesta en uno de sus pies. Como esos que dibujan en los chistes, los presos tópicos llenos de grilletes y de cadenas. Exactamente. Me encontré con que los pobres hombres estos eran camastros inmundos donde tenían que dormir. Así es que, mire, la primera cosa que yo creía que debía hacer era suprimir esas celdas de castigo, cerrarlas y no utilizarlas para nada. La segunda fue recoger todos los grilletes y cadenas de las cárceles españolas. Y todo eso se mandó a Madrid, ella estuvo. Bueno, de todas las cárceles. Usted sabe que después eso fue más tarde. Yo le diré a usted luego que una proporción de esos grilletes, de esos hierros, fueron a fundirse en una estatua de Concepción Arenal, con otros materiales, como usted sabe, no solamente hierro. Creía que era el homenaje que yo debía a esa mujer que tanto se ve interesado de una manera tan humana por la situación de los presos. Ella había sido visitadora de cárcel. Visitadora, ¿no?, de cárcel. Eso fue su título, no fue más que eso, pero era visitadora de cárcel. Después de esto, yo, con el presupuesto, que no pedí un centavo más, porque no se podía pedir. Y que era muy escaso, creo, ¿no? Y que era escaso para la alimentación de los presos, yo aumenté la alimentación de los presos. Eso se filtraba, yo no puedo a usted decirle por dónde, pero en fin, desde luego el presupuesto se filtraba por algún sitio, pero con el mismo presupuesto tuve gente muy buena que me ayudaban y se restableció la comida un poquito mejor para toda la población reclusa. Pero en un momento dado, el propio partido que le había dado pues ese puesto no la apoya cuando ella quiere seguir haciendo una serie de reformas y entonces dimite. Claro. Sí, porque fíjate lo que supuso para la moral y la sociedad de la época los permisos de salida o, por ejemplo, el vis-a-vis. Eso superaba con mucho lo que eran las costumbres de la época en nuestro país, salvo una pequeña élite que de hecho la había, ¿no? Uh-huh. Entonces esto era muy fuerte, pero lo que fue ya la cuchilla final es que ella se dio cuenta de que necesitaba también reformar el cuerpo de prisiones. Creó un cuerpo de prisiones femenino que desplazó a las monjitas de la Caridad, uh-huh, que toda la vida pues habían estado al frente de los presidios de mujeres. Pero da otro paso más y dice, bueno, es que hay que reformar todo el cuerpo de prisiones porque me estoy dando cuenta de que hay algo que ahora llamaríamos corrupción o pequeñas o medianas corruptelas, que entonces no se decía así, pero ella se da cuenta de que hay que dar un vuelco total a lo que es todo el funcionariado de prisiones. Hay que sacudir la alfombra, como se dice vulgarmente. Ay, ¿cómo lo sabes? Ahí ya le cortaron las alas. Ella dijo, o hago lo que quiero, o no lo hago, me voy. Uh-huh. Y yo tengo mi idea de cómo ha de ser la reforma penitenciaria en la España de los años 30, una uh-huh, España republicana. Si ustedes no me dejan continuar, como yo no estoy aquí por el poder, me voy. Y se fue, dimitió. Uh-huh. Un año estuvo. La propia Victoria también se pronuncia sobre su dimisión. El gobierno consideró que era una cosa demasiado atrevida y no me dio el visto bueno. Y entonces yo dije, señores, yo no he venido aquí para sentarme en una mesa. O he venido para hacer alguna cosa y si no, ahí queda eso. Esa fue mi dimisión. Hacíamos mención al enfrentamiento con Clara Campoamor en la defensa del sufragio universal femenino y bueno, la prensa eso lo siguió, vamos, a pies juntillas. Había pocas mujeres en las Cortes, creo que eran 3 y 2 ahí enfrentadas. Entonces yo no sé si fue tan fuerte lo que ocurrió o les daba morbo a los medios que 2 mujeres se enfrentaran en las Cortes. Mira, de todo un poco. Verdaderamente se enfrentaron, fíjate que las dos militaron en la Juventud Universitaria Feminista, las dos, y que llevaban unos caminos muy paralelos. En realidad, las dos militaron en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que es una de las primeras asociaciones, vamos a llamarlas feministas, un feminismo moderado, pero muy importante en nuestro país. Pero en la cuestión del sufragio, como tú bien sabes, no coincidieron. Clara Campoamor siempre fue partidaria de poner el derecho en primer término, pasara lo que pasara, y bueno, pues Victoria en este aspecto era más posibilista, y además ella pensaba que las mujeres españolas todavía debían recorrer un cierto camino para llegar a una urna y emitir un voto en completa libertad, sin ningún tipo de presiones. Bueno, esta es la esencia del asunto, ¿no? Ahí son tácticas diferentes, o ahora todo, o nada, o vamos pasito a paso. La verdad es que Victoria siempre defendió, incluso cuando vuelve en el año 1977, después de una visita en el exilio, y le preguntaban, claro, toda la prensa volvió a remover aquello, y ella dijo, pues me mantengo en lo mismo. Claro que la prensa, sí, claro, esto, imagínate, eran tres mujeres, en realidad dos, porque la tercera era Margarita Nelken, del Partido Socialista, pero por unos problemas administrativos, por decirlo de una manera suave, porque ella era de una familia de origen judío extranjero, pero ella era española, se tardó unos meses en darle el acta de diputada, bueno, acta al cual tenía derecho absolutamente. Pero bueno, ella tarda en incorporarse. Entonces las dos únicas mujeres eran ella y Clara Campoamor. Y precisamente vamos a recordar el momento al que aludía Lola, en el que Victoria, en 1977, vuelve a España y opina al respecto del voto femenino. Yo creía que en ese momento no era momento de conceder el voto. No decía yo negar eso. En ese momento, vamos a esperar. Ahí está lo que yo dije. Vamos a esperar que la mujer se identifique con la República y que la mujer se identifique con los problemas sociales. Yo decía, la mujer necesita un ideal. Y eso hay que inculcarle, el ideal que creamos que es conveniente para nuestra patria. Bueno, recordamos, si te parece, Lola, a los oyentes, que gana Clara, que luego encima la acusan de ser la causante de la pérdida de la izquierda, ya que en la votación gana la derecha. ¿Y cómo quedó la relación? Porque ellas eran amigas. ¿Cómo quedó la relación después de eso? Pues la verdad es que a pesar de ese camino común que habían recorrido durante parte de los años 20 y bueno, casi al comienzo de la República, hay un distanciamiento entre las dos. Hay una distancia clara. Bien, es verdad que la propia situación del país, la evolución de la República, la guerra civil, el cómo acaba la guerra, los exilios, todo esto también tuvo un peso grande. No creo yo que debamos de echar sobre las espaldas de las dos ese enfrentamiento, que fue puntual, importantísimo, pero puntual. Y yo creo que la propia guerra, la evolución de los acontecimientos en los exilios diferentes, en países distintos, todo esto separó a mucha gente y a ellas también. La historia de Victoria Kent es larga y prolija, porque si la recordamos por el enfrentamiento que acabamos de comentar sobre el sufragio femenino, existe una faceta muy importante y casi desconocida cuando estalla la guerra civil y, sobre todo, desde el exilio. Os emplazamos, por tanto, a escuchar el domingo que viene a Lola Ramos Palomo, catedrática de Historia Contemporánea y una experta en Victoria Kent, como estáis descubriendo. Y descubriréis también la faceta más desconocida de Victoria Kent. Mujeres con alma. Ecos del pasado. Y los ecos del pasado esta noche van a mirar, casualidad o no, al futuro. Vamos a hablar de oráculos y de otra serie de cosas aquí en Los Ecos del Pasado con Laura Falcola, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, por aquí andamos. Mirar al futuro, siempre nos ha inquietado el día de mañana. Fíjate, en todo esto, el pasado, los ecos del pasado siempre influyen mucho, pero influyen, yo creo, porque en definitiva queremos saber algo sobre el pasado, pero para mirar al futuro, para tener una pista de lo que nos va a ocurrir, y los oráculos son eso, y han sido eso, y no es nada nuevo, Pues no, la verdad es que los oráculos vienen desde muy antiguo. De hecho, en su momento ya eran lugares sagrados donde se creía que los dioses podían comunicarse con los humanos, ¿no? Y responder muchas veces a las preguntas que estos planteaban. Eran un aporte importantísimo, pensemos, en su momento, de la religión y de la cultura. De hecho, tenían, o sea, mucho poder, incluso sobre los mortales, es decir, aquellos chamanes o aquellas pitonisas o aquellos santeros que eran capaces de comunicarse con esa divinidad para transmitir ese mensaje, pues eran personas realmente muy importantes en la comunidad. Fíjate que el primero de los oráculos conocidos fue el de Temis, cerca de Cepiso, en Beocia, y el segundo, nos remitimos ya a Grecia antigua, es el de Apolo Ción en Delfos. Seguramente hay algunos más famosos. Si recurrimos a la antigua Grecia, que quizás fue uno de los centros más importantes a lo que oráculos se refiere, quizás pues podemos recordar el de Dodona, que está ubicado cerca de la ciudad de Loaínina, en la región de Epiro. Este data pues del año 2000 a.C. y se supone que estaba rodeado de una gran arboleda, y lo que hacían los sacerdotes y las sacerdotisas era interpretar los sonidos del crujir de las hojas. Imagínate, o sea, cuán prehistórico, cuán quizás ahora nos parecería un poco irrisorio el método, ¿no? Pero bueno, si saltamos a otro, por ejemplo al de Didima en la costa de Asia Menor, o por ejemplo el de Olimpia en la ciudad griega de Olimpia en el Peloponeso Oriental, o quizás el más famoso y el que quizás vale la pena profundizar un poco más, pues el oráculo de Delfos en Grecia, que está en la falda del monte Parnaso. En este caso, el oráculo de Delfos fue realmente muy, muy conocido en la antigüedad. Estaba situado en una cueva muy profunda, con una estrecha entrada, y rodeaba esa cueva pues una serie de precipicios en forma semicircular, como forma de teatro casi casi. Lo que ocurría es que las rocas, con esa forma que tenía el lugar, pues repetían las voces como una serie de ecos y de sonidos, con lo cual todavía parecía el lugar pues mucho más mágico, ¿no? Parecía realmente que estaban contestando los dioses. Pensemos que en este caso el oráculo se celebraba los días 7 de cada mes, porque coincidía con la fecha de nacimiento de Apolo. En este caso el ritual era el siguiente: la pitonisa se purificaba, realizaba una serie de ofrendas. Por ejemplo, en invierno, es curioso porque no había oráculo durante el invierno, se conoce que igual hacía demasiado frío y no les apetecía hacer el espectáculo, pero bueno, según parece, la candidata, o sea, esa pitonisa, debía llevar una vida irreprochable, es decir, debía ser una persona limpia en todos los sentidos. Una vez se la nombraba, de hecho, acostumbraba a vivir dentro del santuario, imagínate. Durante los siglos en los que mucha gente acudía al oráculo, pues podía haber incluso hasta tres pitonisas. Pasa que lo normal fue que fuera una. También hubo otros cambios en otras tradiciones, porque al principio la pitonisa era una joven virgen, pero a raíz de la violación de una de esas jóvenes, se decretó que, bueno, que la mujer debía tener menos de 50 años, pero que podía seguir vistiendo como una doncella, aunque no fuera virgen. Bueno, como te puedes imaginar, rituales hay muchísimos, y algunos realmente muy, muy curiosos. Como te decía, en el de Delfos, por ejemplo, se vertía agua sobre una cabra, y si la cabra tiritaba, significaba que Apolo estaba receptivo a las consultas. Entonces, se sacrificaba la cabra en el altar. Los consultantes también debían purificarse con el agua de las fuentes de Delfos y esperaban una orden para esas consultas, además de que ya en aquella época debían pagar una serie de tasas y ofrecer además ellos mismos un sacrificio en el altar. Es decir, que gratis no salía, y ya en aquella época tenía muy claro lo de cobrar. Sí, sí, lo de los impuestos no lo hemos inventado nosotros, No, hay cosa en nuestra civilización. La no, verdad ni los es que nosotros ni lo cobrar. Hemos perfeccionado, pero ya existían desde siempre. Sí, sí. Los griegos y los romanos son muy culpables de la vida que tenemos. Sí. pero no solamente los impuestos, sino el cobrar por la evidencia. Nos creemos que es algo nuevo y no lo es, o sea, ya se cobraba entonces. Bueno, fíjate que lo que solía ocurrir es que, según cuentan, habían gases que se filtraban por las rocas y que normalmente pues lo que hacía era meter a esa pitonisa en una especie de estado de trance, que más que trance lo que tenía la chica era un pobre, vamos, había pillado una gorda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, un colocón inmenso, pero bueno, dicen que quizás esos gases pues fluían porque había grietas entre las rocas, quizás estaban encima una falla, y eso hacía pues que emanasen esos gases, que en general pues lo que hacía era colocar a la pobre mujer. Pero bueno, hay oráculos, dejemos el de Delfos de lado, vamos a oráculos quizás más curiosos o más exóticos, como por ejemplo el oráculo de Nechung en el monasterio de Dharamsala en India. Bueno, este oráculo fue exiliado, de hecho actualmente está en las afueras, pero en su momento estaba en el Tíbet. Este era el oráculo y sigue siendo el oráculo oficial del Tíbet, constituye una de las más antiguas tradiciones tibetanas y se reza pues a una deidad que es Pear Gilgopo, si sé pronunciarlo, porque estamos en lo de siempre, estos nombres tan extraños que desde luego no son de nuestra cultura. Pues yo no manejo el tibetano, deidad, pero seguro que lo dices mejor que yo. Sí, sí, bueno, Gyalpo o Gilgopo, no sé, bueno, exactamente no sé cómo se pronuncia, pero en cualquier caso, lo que hacía, se supone, esta deidad era proyectar su espíritu por transferencia de conciencia y poseía, lógicamente, pues a la medium, que después, pues tenía que estar, incluso después de entrar en trance, debía estar un tiempo convaleciente por el trance que pasaba y por lo que se supone que suponía este trance, ¿no? El oráculo no solamente ha tenido un papel fundamental en el terreno religioso, sino que históricamente ha sido incluso pues utilizado para gobernantes. O sea, ¿cuántos gobernantes no sabemos, incluso a día de hoy, que consultan diferentes oráculos, en este caso modernos? Muchísimos, más de los que creemos. Como te decía, pues aunque este oráculo ahora está en el exilio, sigue teniendo mucha importancia y se remonta pues a la época del segundo lama. De hecho, es muy antiguo. Durante las ceremonias oficiales, el personaje, el lama o el personaje que ejercita como pitonisa, viste un brocado de oro y los cuatro colores que representan a los distintos elementos. Hablamos del rojo, el azul, el verde y el amarillo. Sobre el pecho lleva un espejo circular rodeado de turquesas y amatistas y cuando entra en trance, pues coge una espada y empieza a danzar, llevando a cabo una especie de danza por cada pregunta que se le realiza. Durante el trance, al cual entra pues a través de mantras, oraciones y música, se coloca sobre la cabeza una pesada tiara que, bueno, sobre ella hay fijadas diferentes banderas. Se supone que da respuestas que deben ser interpretadas y cuando finaliza la sesión, pues lleva a cabo una última oración que sería de cierre y tras ella se desmaya. Yo no sé si realmente se desmaya o hace ver que se cae al suelo. En cualquier caso, si realmente se desmaya cada vez que da una predicción, pues imagínate el pobre hombre cómo debe estar de morados. Pero bueno, sí, en cualquier caso, bueno, es curioso. Mira, vamos a otro oráculo que también es muy habitual y fue también muy fuerte en su época, que son los de Egipto. El oráculo egipcio más célebre fue el de Júpiter Amón, en la Libia exterior. Ahí se erigió con un templo, hablamos de unos 1840 años antes de Jesucristo, y dicho oráculo era el que tenía quizás mayor crédito de toda la antigüedad. Incluso dicen que fue consultado por Hércules, por Perseo o por otros hombres célebres. Estaba servido por más de 100 sacerdotisas y se supone que los ancianos también tenían un derecho exclusivo para poder acceder y transmitir mensajes desde ese oráculo. Como puedes ver, o sea, hay varios y cada uno más extraño, ¿no? También está, por ejemplo, el de Necromanteón. Es el oráculo también llamado de los muertos, que quizás es más fácil de pronunciar. En este caso, tras unas excavaciones arqueológicas que se realizaron en 1958 y 1964 y posteriormente otras que se realizaron en 1976 y 77, se encontró un secreto realmente sorprendente, unas ruinas que corresponderían a este templo que, bueno, fue dedicado a los dioses del inframundo. Curiosamente, no es lo habitual. Normalmente los oráculos son dedicados al revés, a los dioses celestiales. Pues no, pues este es distinto. Este va a los dioses, precisamente, del inframundo. Y de hecho se encontraba este oráculo en la confluencia de tres ríos, lo cual pues todavía hace creer que era como más el lugar más sagrado o más igual telúricamente importante, ¿no? Fue construido en el siglo III. Bueno, hay dudas si fue en el 3 o fue en el 4 antes de Cristo, pero era realmente un lugar amplio. Tenía 72 metros cuadrados, 11 pies de espesor y varias cámaras subterráneas. Bueno, si quieres, yo creo que saltaría a otros oráculos, claro, más distintos. Estos oráculos están asociados por origen, por forma, por la fenomenología, un poco a lo que son los griegos, pero también cuando hablamos de oráculos, hablamos de tres sitios y tres culturas. Una de ellas es, evidentemente, la griega que hemos mencionado, el otro la china y la nórdica, pero la china también es muy importante. Parece que claro, es la importante en el otro lado del mundo, en el mundo oriental. Es como que hubiera sido a este nivel, no es su Grecia, en cierto modo. Efectivamente, China tiene varios oráculos. Bueno, podríamos no acabar nunca porque son muchísimos. Quizás el más conocido actualmente pues puede ser el I Ching, quizás la astrología china, pero hay algunos más antiguos que yo creo que merece la pena mencionar por lo curiosos. Por ejemplo, el de caparazones de tortuga. ¿Qué es lo que hacían? Pues bueno, en este caso hablamos de un oráculo que nos lleva al 2200 antes de Cristo, y es un oráculo que funciona a través de la piromancia, es decir, adivinación por medio del grabado a fuego. En este caso es sobre materiales óseos, sobre el caparazón de la tortuga, y sobre huesos de otros animales también se podía realizar. De hecho se llama también escapulomancia, por eso, porque sobre la escápula, que no deja de ser un caparazón, es donde se graban esos mensajes, ¿no? Sobre ese caparazón se hacían marcas, perforaciones con un hierro candente hasta dejar grietas, y esas son las grietas que se interpretaban. Por ejemplo, se consideraba un buen augurio si dos grietas cortaban en ángulo recto partiendo de una línea horizontal. Bueno, pues imagínate, era un método realmente curioso. Otro método también de la época anterior, bastante especial, es el Chiao Pai. En este caso se suele utilizar los templos, y por lo general pues se suele combinar con otros oráculos, como por ejemplo el de las varillas de bambú. Es un método sencillo, incluso un poco rudimentario, porque las respuestas van al sí o al no, no tiene respuestas más amplias, ¿no? Para consultarlo se emplean dos trozos de madera con forma de semilla, una de sus caras es plana y la otra es convexa. ¿Qué ocurre? Que cuando se lanzan, dependiendo si caen sobre la cara plana o la cara convexa, pues son el yin o son el yang, y dan diferentes combinaciones que son lo que se interpreta, ¿no? Es otro método que en su momento pues tuvo bastante éxito. O el de las varillas de bambú, que también hemos mencionado ahora, también fue un método muy exitoso. En este caso se tomaba una varilla de un recipiente del bambú llamado tong, y que contiene en su interior como unas 100 varillas, y dependiendo la varilla que saquemos o la combinación de varillas, pues tienen un significado o tienen otro muy distinto. Si te parece, vamos a saltar. Claro, perdona. No, te iba a decir precisamente que nuestro mundo parece que lo más importante es los oráculos griegos, evidentemente en el mundo oriental los chinos, pero nuestro mundo no se queda solamente en los griegos. Si tuviéramos que decir mentalmente lo primero que nos viene a la cabeza que no tenga que ver con los griegos, pensaríamos en las fórmulas y las técnicas de adivinación que tiene origen en el mundo nórdico, en el mundo de los vikingos. Efectivamente, eso te iba a decir, que claro que es muy distinto, ¿no? Son como dos mundos completamente distintos, y sin embargo también en ese mundo nórdico había forma de adivinación, sobre todo los vikingos, que generaron las runas vikingas. Aunque las runas vikingas no nacen como método de adivinación, nacen como una forma de escritura. De hecho, se usan esos signos para comunicarse, y varían también dependiendo pues la zona. Ha habido diferentes lenguajes de runas vikingas que, bueno, han tenido diferentes variaciones. Sin embargo, es verdad que llegó un momento que se convirtió en un método de adivinación, y es un método además bastante famoso. Es un método que funciona pues como una especie de piedras, que son esas runas, se meten dentro de un saco y puedes pasar dos cosas, sacar una sola runa, con lo cual tienes un significado único. Pensemos que tampoco son significados, muy mundanos, sino que son más espirituales, ¿no? Los mensajes que te suelen dar son mensajes un poco más abstractos. Puedes sacar una sola runa, como te decía, o incluso se puede sacar hasta tres runas leyéndolas de forma consecutiva y relacionándolas entre ellas. Es un método curioso, es un método que además actualmente todavía sigue vigente, se puede comprar para quien quiera probarlo, y no está mal, bueno, es peculiar, es diferente. Desde luego que el mundo de las runas es un mundo que tiene su origen precisamente en esas fórmulas de adivinación que tienen mucho que ver con la naturaleza. Todo tiene que ver ahí con la naturaleza. Los oráculos, en este caso los vikingos o los nórdicos, podemos decir, tienen el origen en estos casos. Y hablamos y hemos hablado, por supuesto, de los griegos, que pueden ser los más importantes junto con los chinos de la antigüedad. Pero hay otros métodos de adivinación del futuro. Otras fórmulas, también naturales. Por ejemplo, decimos que a través de la arena se puede hacer, o cuando nos miramos en el agua o en un espejo, en cierto modo, el futuro, el día de mañana, se abre hueco ahí. Efectivamente, hay muchos métodos bastante más rupestres o menos sofisticados, ¿no? Como decías, la adivinación por medio de la arena fue un método, geomancia también se le llama, que, bueno, puede ser arena o puede ser piedras, y fue usada de manera frecuente en el antiguo Oriente musulmán, sobre todo. Están convencidos de que esas piedras o esa arena pues guardan una energía vital capaz de ser leída. O, como decías, los reflejos, ¿no? Es quizás uno de los métodos más antiguos. Muchas culturas antiquísimas, de hecho, creían en este método, como puede ser incluso la egipcia. Lo practicaban con los reflejos, como tú decías, puede ser no solamente un espejo, que es lo que hoy en día practicaríamos, sino igual pues su reflejo en el agua. Incluso, por ejemplo, en cuencos abarrotados de aceite también se podía leer ese reflejo, o en metales incluso, pues el reflejo que se produce en cosas como puede ser la obsidiana. Es una práctica que surgió también vinculada a la cristalomancia, donde se utiliza la bola de cristal, que esa ya fue un poco posterior, pero bueno, que en cualquier caso tienen relación. O otros, por ejemplo, tan curiosos como el de los granos de maíz. Hablamos en este caso de civilizaciones prehispánicas. En este caso, pues utilizaban los granos de las cosechas pues como una adivinación personal. Era un método similar al de la arena. Se arrojaban los granos sobre una superficie, sobre un lienzo en blanco, a poder ser. Y dependiendo de la posición en que caían, o si lo hacías sobre, en vez de un lienzo en blanco, lo hacías sobre el agua, dependiendo si flotaban o si hundían, tenían unos significados u otros. Por ejemplo, también antiguamente se leían las perlas. Me dirás cómo se leían. Bueno, lo que hacían era que las ostras eran puestas a calentar en una olla. Mientras tanto, se iban diciendo en voz alta los nombres de gente que era sospechosa de haber realizado un robo, y dependiendo de si la ostra se abría o no se abría, pues se suponía que la persona, el nombre que habías dicho en ese momento, era el del culpable. Imagínate tú qué manera de decir si alguien era culpable de un robo, pero vamos, muy curioso desde luego era. También otra forma, por ejemplo, era el pan. En este caso se llama alfitomancia. Y bueno, va vinculado a lo que es la harina, ¿no? Se hacía comer pan de cebada a cualquier sospechoso de haber realizado algún acto pues delictivo, y si tenía mala digestión es que era culpable. O sea, imagínate los pobres celíacos lo mal que lo pasaban en este caso, ¿vale? Pues claro, imagínate. Incluso pues habían llegado a envenenar trozos de pan cuando querían condenar a alguien, por ejemplo. También el estómago se utilizaba como método de adivinación. Aquellas personas que poseían una mala digestión podían llegar a tener problemas en la Europa de la Edad Media. O sea, si las tripas te hacían demasiado ruido, podía significar que habías cometido algún delito. Imagínate, pues a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que las tripas por hambre o lo que sea te hacen ruido y automáticamente pasas a ser culpable de yo qué sé qué delito. Bueno, realmente curioso. Pero de todas formas, la continuación es lo menos curiosa, ¿eh? Porque... Bueno, claro. Después del ruido a veces viene otra cosa. Efectivamente, la técnica más desagradable que se ha conocido es la de leer las defecaciones. Imagínate, dependiendo del aspecto de esas deposiciones, y además se la remenaba con un palito para ver pues cómo se comportaban los posibles escarabajos del estiércol ante las deposiciones, sí. Había una lectura o había otra, o sea, me parece surrealista, pero era así. O sea, vamos, o sea, cosas raras hay muchas. O por ejemplo, joder, también se leían, o por ejemplo también se leían los ratones y las ratas, eran símbolos de calamidades o de desgracias, y cuando aparecían, que normalmente, claro, aparecían en la época de cosecha porque había grano, pues automáticamente eso significaba que podía pasar algo muy grave en aquella época. Bueno, también es lógico, porque pensemos que al final las ratas pues siempre han sido asociadas a pestes y a grandes plagas, con lo cual también tiene un sentido lógico que se asociara a calamidades, ¿no? Otro método, por ejemplo, era el de leer el metal fundido. Este se originó en la antigua Grecia y de allí pasó a Roma y al resto de Europa. Consistía en ver el futuro a través de los ruidos que emitía el plomo o el estaño al fundirse, ese crepitar que a veces hacen los metales cuando los fundes, ¿no? Y luego por las marcas que dejaban al endurecerse. También era pues bastante curioso el método. Y por último, otro método no menos extraño, era el de los pollos. Aquí, en este caso, el cónsul o comandante romano Publio Claudio Pulcher cayó en desgracia por no aceptar el pronóstico de pollos adivinadores. Y hablamos de antes de una batalla, pues normalmente se utilizaban los pollos para preguntar si los romanos vencerían, y claro, cuando los pollos pues no comían, significaba que era no la respuesta, con lo cual pues era un auténtico drama, ¿no? El caso es que Pulcher dicen que hizo ahogar a las aves diciendo que si no quieren comer, que al menos beban. Y bueno, pues imagínate lo mal que sentó eso, porque claro, era reírse de los dioses, aparte de que, bueno, casualmente, no porque ahogara los pollos, pero casualmente pues perdió la batalla y la gente todavía creyó más en que los pollos, al haber sido ahogados, pues lógicamente se habían vengado, imagínate. Fíjate qué historias tan interesantes, historias que nos remiten al pasado, pero que nos remiten a cómo en el pasado ya se buscaban a través de unos métodos de adivinación, en algunos casos extraordinariamente raros y que han persistido hasta el día de hoy, se buscaba el día del mañana, qué es lo que iba a ocurrir en el día del mañana. Siempre nos ha inquietado qué es lo que puede pasar en el día del mañana, qué puede pasar en el futuro. La incertidumbre sobre el futuro ha estado siempre y va unido al ser humano y tiene sus diferentes manifestaciones en sus diferentes formas culturales en cada época. La griega, evidentemente la china, la vikinga, la nórdica y en muchos otros sitios, y también en nuestro mundo, en el mundo occidental, que en muchas ocasiones los sistemas de adivinación tienen mucho que ver con lo que hubo en la antigüedad. Estamos hablando del pasado, cómo el pasado nos ayuda y ha ayudado siempre, o se ha intentado que lo hiciera, averiguar cosas sobre el futuro, pero hablando de un futuro que sí sabemos que va a ocurrir. Os vais de viaje y está toda la gente invitada y os vais a uno de los sitios que tiene mucho que ver con el pasado, pero que en la actualidad, en el presente, se está convirtiendo en un destino turístico de estos temas, además de gran fuste, que es, bueno, Bosnia, Roma. La verdad es que en muchas cosas se están haciendo muy, muy importantes en los viajes, que es lo que hacéis, es invitar a conocer la historia para situarse un poco en el mundo que tenemos. Y os vais, y la gente está invitada a la capital del mundo antiguo, pero que también es una de las capitales del mundo actual, ¿no? Efectivamente, nos vamos del 4 al 11 de julio a Roma. Pasaremos también por Siena y también tendremos 2 o 3 días en Florencia. Un viaje, la verdad es que precioso. Bueno, a mí Italia me apasiona y además yo creo que es muy, muy desconocidas muchas de las cosas que en ese país hay. La gente pues evidentemente se remite a los típicos monumentos, pero la historia que tiene detrás de fantasmas, las historias, leyendas que tiene la ciudad, incluso alguna cosa que seguramente veremos que no suele estar abierta al público, realmente merece muchísimo la pena. Así que aquellos si quieren acompañarnos, pues ya saben, viajesprisma.com, y ahí tienen toda la información. Viajesprisma.com, ahí está toda la información sobre este viaje y sobre qué es lo que hay que hacer para acompañaros. En viajesprisma.com, ahí están todos los datos y muchas otras cosas que estáis organizando, y para que la gente también esté invitada. Hablando de futuro, precisamente, nos inquieta mucho el día del mañana, y nos inquieta porque el mundo está un poquito extraño, y para eso saber sobre la geopolítica, sobre conspiraciones, sobre lo que puede estar detrás de la actualidad, es este encuentro que estáis preparando y que también la gente puede conocer en viajesprisma.com. Es en junio, el próximo mes de junio vais a intentar debatir sobre lo que está pasando en el mundo y la influencia que puede tener en el día del mañana. Efectivamente, el 17 de junio en Madrid hay una jornada para hablar de conspiración geopolítica, del poder en la sombra, con realmente gente única como puede ser Enrique de Vicente, Cristina Martín Jiménez, el coronel Pedro Baños, también estará, como no, Juanjo Revenga, Josep Guijarro. Vamos, será un congreso realmente único al que vale la pena asistir. También estará nuestro compañero Miguel Pedrero, así que no os lo podéis perder. Entréis en viajesprisma.com, en la sección de actividades, y ahí encontraréis nuestro congreso. Y aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, al acabar Radio esta noche, la información sobre el mundo del deporte, abre las puertas el Colegio Invisible para hablar sobre la lectura, que también es muy importante, simbólica, fascinante, sobre lo que ocurrió hace tan solo unas horas, que fue noticia en todo el mundo, la coronación de Carlos III, pero hay una serie de símbolos, una serie de cosas que es importante que la gente conozca y comprenda qué es lo que hay detrás. Efectivamente, no hablaremos de la coronación en sí, sino de la piedra del destino, de las joyas reales, incluso pues de otras joyas o otros objetos de poder que han sido vinculadas pues a casas reales o a gente pues que ha ostentado realmente posiciones importantes en nuestro mundo, ¿no? Yo creo que la coronación no es tanto la coronación en sí, sino todo, como decías, todos los símbolos que la rodean y el significado que estos tienen. La verdad es que es apasionante conocer que detrás de todo esto, independientemente de cómo juzguemos lo que ocurrió o no, detrás de esa coronación nos vinculamos a una serie de hechos que tienen mucho que ver con objetos de poder. En este caso vais a citar y vais a hablar de este asunto, que es muy importante para conocer la lectura, la segunda lectura, la otra lectura que existe sobre este asunto que tan de actualidad ha estado, como es la coronación de Carlos III, que os sirve para poder hablar y para poder explicar estos objetos de poder, una historia fascinante que tienen detrás. Insistimos, la cita va a ser en el Colegio Invisible, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, al acabar Radio Estadio Noche. Ahí estáis y vais a contar lo que detrás, el significado oculto de lo que detrás de esa coronación y de los objetos de poder. Y aquí, por supuesto, el domingo por la noche, madrugada del lunes, en La Rosa de los Vientos, en Los Ecos del Pasado. ¿Te parece? Efectivamente, nos vemos dentro de una semana. Nada, a cuidarse. Muchas gracias, Laura. Hasta entonces. Ahora más en La Rosa de los Vientos, que hemos completado en un programa que comenzábamos a la una, que finalizaremos a las 5 de la madrugada. Tenemos todavía muchas cosas por delante, varias conversaciones interesantes que vamos a tener. En una de ellas vamos a conocer algo más con uno de sus responsables, uno de los investigadores y científicos que está en el proyecto Zoonomia, que es un proyecto que tiene por objetivo conseguir todas las características genéticas, saberlas, el código genético de 240 especies de mamíferos. Una vez que se conozca eso, se podrá ayudar mucho, gracias al conocimiento y gracias a la investigación, se podrá ayudar mucho mucho al tratamiento del desarrollo de nuevos fármacos para futuras enfermedades. También vamos a tener Cuéntame cómo pasó, hablaremos del suicidio y ya estaremos con una persona que ha escrito un libro titulado 2100, una historia del futuro. Es un trabajo de prospección de qué es lo que puede ocurrir en el mundo para entonces, para el año 2100. Él es Borja Fernández. Pero todo eso va a ser después de las noticias y la actualidad en Onda Cero, que llega ahora mismo. Intensísima la que vamos a tener esta noche. Os hablaremos del año 2100, de una perspectiva geopolítica de lo que puede pasar entonces. Cuéntame cómo pasó y ahora os vamos a hablar de zoonomía. Escuchad. La idea es sencilla, pero es mucho más que compleja, pero realmente fascinante. Es investigar el código genético, lo más profundo, de 240 animales, 240 mamíferos como nosotros, conocerles al detalle y saber qué se parece a nosotros y qué no se parece, y en qué han fallado algunos genes para poder investigar algunas enfermedades que nos afectan. El objetivo final es beneficiar al ser humano, beneficiar el conocimiento sobre esas enfermedades, la investigación y el desarrollo de futuros fármacos. Se llama Proyecto Zoonomía. Un proyecto internacional de decenas y decenas de investigadores en muchos sitios, y aquí hemos localizado a uno de ellos, uno de los que está en este estudio, un estudio que en España, entre otras cosas y entre otros investigadores, está nuestro siguiente invitado. Es David Juan de Sopeña. David es miembro de la Universidad Pompeu Fabra, es investigador, está por supuesto en ese organismo tan extraordinario que es el CSIC. Lo tenemos esta noche con nosotros. David, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, buenas noches, David. 240 especies animales, 240 especies de mamíferos, como el ser humano, y conocer absolutamente todo sobre ellos, y para saber en qué no nos parecemos y en qué han fallado algunas cosas con nosotros, ¿no? Sí, esencialmente la idea es tener los genomas de estas especies, compararlos entre ellos y con los de humanos, y sobre todo determinar cada una de las tres mil millones de posiciones del genoma humano, qué nivel de conservación y de cambio ha tenido a lo largo de la evolución de mamíferos, porque esto nos da una idea de su importancia y nos ayuda también a enfocar muchos estudios. Vamos a conocer en concreto el tipo de enfermedades, sí. Pero vamos a conocer un poquito el proyecto, porque digo un proyecto internacional, y efectivamente es un proyecto con decenas de investigadores. Es muy ambicioso, es conocer todo, absolutamente todo a nivel genético, sobre 240 especies de mamíferos como el ser humano. Y conociéndoles todo y absolutamente todo, se puede saber en qué se parecen o se diferencian de nosotros. Cuéntanos este proyecto Zoonomía, cómo nace, quiénes estáis, cuál es el objetivo final y en qué estáis trabajando y qué fase os encontráis en este momento. Sí. Bueno, este trabajo surge de una iniciativa desde Estados Unidos y bueno, básicamente ha ido acumulando grupos interesados y también con distintas ámbitos de conocimiento y demás alrededor del mundo de la genómica comparativa para abordar este reto. Y bueno, la idea fundamental de este proyecto, como comentaba, era comparar los genomas de todas estas especies a un nivel de detalle muy fino, que nos permite identificar cuáles son las posiciones de los genomas de todos los mamíferos que han sido conservadas y que, por lo tanto, no se han cambiado o se han cambiado muy poco a lo largo de la evolución. Y esto es una señal de que son importantes y de que cambiarlas es problemático y, por lo tanto, es un buen punto de partida para investigar sobre enfermedades y demás. Es decir, en realidad la búsqueda de enfermedades siempre tiene el problema de que el genoma es enorme y es difícil detectar qué posiciones son las relevantes, y esto pues nos ayudaría a enfocar en estas regiones importantes. Una cosa, David, sí. Además de los genes más o menos que tenemos cierta referencia, vosotros identificáis genes codificantes y los no codificantes. ¿También compartimos esos genes con los otros mamíferos? Bueno, en realidad, bueno, el genoma, como dices, está compuesto de genes codificantes y no codificantes y también de regiones intergénicas que no son ni una cosa ni la otra y que también son importantes, entre otras cosas, para regular a estos genes, la función de estos genes y su actividad, cuando se activan y cuando no. Y hasta cierto punto hay conservación de estos elementos a lo largo de mamíferos, pero la parte más, digamos, más importante, la mayor proporción de conservación se encuentra en los genes codificantes, aunque precisamente lo que podemos encontrar fuera de estos genes es lo más interesante, porque son las regiones de las que sabemos menos y por lo tanto, en las que nos resulta más útil hacer este tipo de preguntas. La verdad es que siempre hemos creído, seguramente es un fallo que tenemos de concepto, un error que tenemos de interpretación, que somos muy diferentes a muchos animales, pero los genes que tenemos están, que no lo somos tanto. Investigando los genes de los animales, de los mamíferos, bueno, el ser humano también lo es, pero vamos a pensar que es algo diferente. Pero investigando y conociendo el genoma de los mamíferos, de muchos mamíferos, ¿se puede conseguir saber en qué se diferencia con el nuestro y dónde están los fallos que han permitido que algunas enfermedades sean verdaderamente letales para el ser humano? Bueno, es parte de lo que intentamos. Sí, o sea, en realidad, cuando hacemos este tipo de comparaciones, la región del genoma que realmente, o las regiones del genoma que realmente están conservadas a lo largo de todos los mamíferos, o sea, que pensar que son más de 180 millones de años de evolución, vienen a ser un 10% del genoma. El otro 90% es más variable, sí que ha habido cambios a lo largo de cada una de las distintas líneas evolutivas en mamíferos. Encontrar estas regiones, tanto las que se han conservado como las que no, nos ayudan a investigar en relación a las enfermedades. Y en concreto lo que dices, la parte, digamos, más conservada haría referencia a las enfermedades que son fácilmente identificables, o sea, son fácilmente relacionables con estas regiones conservadas y que compartiríamos en muchos aspectos con el resto de los mamíferos. Son una buena parte de ellas, porque como dices, en realidad, a nivel biológico somos mucho más parecidos de lo que creemos. Y luego hay una serie de regiones que sí que han evolucionado de forma específica en cada uno de los linajes, y ver, digamos, cómo han evolucionado también nos dan pistas sobre algunos aspectos específicos de esas enfermedades, por ejemplo, en primates o en humanos. Y hablando de pistas, la investigación que realizáis, que es tan múltiple, ¿no?, con tantos organismos, ¿también aporta datos del porqué de algunas mutaciones de estos genes? Sí, sobre todo desde el punto de vista de cómo están ocurriendo, porque en realidad cuando comparamos estos genomas vemos dónde se dan estas mutaciones y podemos relacionarlas con otras cosas que han pasado en estas zonas. Algunos de los artículos que se han publicado como parte de este proyecto, precisamente lo que investigan y lo que nos están empezando a enseñar es que muchas de estas mutaciones están relacionadas entre ellas. Que el hecho de que un determinado un animal o una especie pierda una región del genoma condiciona que haya otras regiones cerca que también se vean abocadas a mutar para compensar esto. Y esto pues también nos ayuda a entender cómo evoluciona y cómo van cambiando los genomas. Estas regiones que tú citas son la clave en esta investigación que estáis realizando. Focalizando el estudio en esas regiones se puede conseguir saber en qué somos diferentes. Pero los genes que se han podido, no sé si es la palabra exacta, pero equivocar para facilitar el paso a diferentes enfermedades, ¿están en esas regiones? Bueno, como dices, no es exactamente, claro. no porque no sea la palabra, sino porque en realidad, si lo pensamos, en realidad todo lo que está vivo, de alguna manera se ha ganado el derecho a estar vivo a lo largo de la evolución, y en ese sentido, el genoma, nuestro genoma globalmente, está bien, igual que está bien el de cualquier otro mamífero. Lo que pasa es que en determinados individuos sufren de unas mutaciones concretas que alteran, digamos, lo que sería el equilibrio que representa la salud de esa especie, y lo difícil es saber cuáles de los miles y cientos de miles de mutaciones que se acumulan en una población de individuos realmente son los que dan lugar a esta enfermedad, y identificar las regiones donde esas mutaciones son potencialmente más problemáticas, en este caso serían estas regiones que están conservadas a lo largo de la evolución, pues realmente es una ayuda importante a la hora de acotar el genoma. David, ¿y el ecosistema también puede influir en la evolución del genoma de los mamíferos, tanto en humanos como en otros? Sí, claro. De hecho, lo ha hecho y lo sigue haciendo. Una parte muy importante de la evolución consiste en la adaptación al medio, y consecuentemente los cambios en el medio ambiente van poco a poco acumulándose en forma de mutaciones que permiten a las poblaciones y a las especies pues funcionar en esos cambios. Siempre que estos cambios no sean muy rápidos y muy drásticos y las poblaciones sean suficientemente grandes como para poder sobrevivir a estos cambios. ¿Se puede pensar que una vez que se identifiquen esas regiones, esos genes en donde está la clave de esas enfermedades, una vez que se conozcan a la perfección lo que pasan esos genes, se puede conseguir cuál es el proceso por el cual, mediante el cual se pueden conseguir tratamientos o fármacos? ¿Es una pregunta o es un sueño para facilitar el tratamiento de esa enfermedad, que es el fin último, supongo, que tenéis? Sí, bueno, es uno de ellos. En investigación, ya sabes que hay ramas más, digamos, más básicas y más aplicadas. La parte más aplicada de estos estudios está orientada en esa dirección. Y en ese sentido, sí, o sea, en realidad es algo que ya se está haciendo. Hay una cantidad enorme de investigadores trabajando en determinar cuáles son las bases genéticas de multitud de enfermedades, desde el cáncer hasta Alzheimer o Parkinson, en fin, hay muchísimas enfermedades, porque esto nos dan las pistas de cómo actuar contra estas enfermedades, o sea, saber qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no está funcionando bien, y nos ayuda tanto directamente, es decir, en cierto sentido, tratar directamente de compensar ese efecto de esa mutación, como a un nivel más general, sabiendo pues cuál es el punto de partida de este problema y tratar de buscar formas de atajarlo. En cuanto a enfermedades, tú que eres experto en biología evolutiva, ¿quiénes serían los mamíferos más parecidos a nosotros? ¿Los que tenemos, nos ponemos malitos, más o menos similar? Bueno, cuanto más cerca evolutivamente, más parecidos. Entonces, los primates, y en concreto los chimpancés, bonobos y gorilas, son los que más se parecen a nosotros en ese sentido. Y bueno, pues entender también sus enfermedades es entender las nuestras y a la inversa, ¿no? Entonces, uh-huh. hay un campo de investigación también muy interesante alrededor de estudiar las enfermedades y, por ejemplo, el cáncer en distintos primates y también en estos. ¿Se sabe que todas esas enfermedades que forman parte de este estudio también lo tienen esos mamíferos, y conociendo esos mamíferos y qué es lo que ha pasado, se puede conocer el tratamiento de los seres humanos? Sí, o sea, en teoría sí. O sea, ese nivel de conocimiento global no se tiene. De hecho, globalmente la especie más estudiada a nivel de enfermedades es la humana, con mucha diferencia, por motivos obvios, pero sí, todos estos animales, algunos de estos animales se utilizan como modelos para investigar muchas enfermedades. Digamos, lo más conocido son los ratones, pero se utilizan muchas veces para entender cuáles son las consecuencias de estas mutaciones o para ver cuáles son las posibilidades de los tratamientos. Otro campo de trabajo importante que realizáis en la investigación, creo que es que también podéis identificar, ¿no?, al hacer estos análisis genéticos, a las especies que van a tener mayor riesgo de extinción. Sí, de hecho es también es un tema muy interesante, porque normalmente es difícil desde el punto de vista genético identificar estas especies. Porque, bueno, al fin y al cabo, lo que estás haciendo es secuenciar el genoma de estas especies y a priori uno no esperaría ver algo sustancialmente diferente de las especies que nos están extinguiendo, pero que no están en bajo riesgo de extinción. Pero en realidad sí que se pueden hacer algunos estudios que nos indican cuál es la evolución reciente de estas especies y, por lo tanto, si realmente hace mucho tiempo que están en el estado actual y, por lo tanto, es su estado normal de tamaño de población y demás, o si realmente han sufrido problemas recientes que justifiquen, digamos, esta clasificación como de especies en riesgo de extinción. Y bueno, y esto es algo que se hace simplemente estudiando la secuencia de estos genomas. Estudiando la secuencia de esos genomas, ¿se establece que nos parecemos mucho a otros mamíferos o que hay algo que nos hace absolutamente distinto? Filosóficamente, no somos fundamentalmente diferentes. Todos los mamíferos tienen diferencias unos de los otros. Cada uno de ellos, digamos, ha ido desarrollando su propia idiosincrasia y adaptándose de la mejor manera que la evolución ha encontrado para ellos. En nuestro caso, pues hay una serie de características llamativas y que a nosotros nos llama la atención, lógicamente, y que en ese sentido nos distinguen. Pero los procesos que nos han llevado hasta aquí son los mismos y bueno, básicamente es una cuestión de qué zonas del genoma se han visto afectadas y cómo esto realmente ha contribuido a cambios a nivel de comportamiento o de estructuras anatómicas y demás. ¿Y tenéis planteado extender este estudio, esta investigación, a otros animales que no sean mamíferos para realizar esa comparativa y tener ya un espectro muy, muy grande de ese genoma? Sí, sí. De hecho, hay multitud de iniciativas a nivel mundial para realizar estudios de esta índole con distintos animales y plantas y tal. Nosotros en concreto también estamos particularmente interesados en ampliar desde el punto de vista de primates, pero sí, hay muchas iniciativas en esta dirección y será muy interesante cuando realmente converjan en una visión global y realmente sea posible integrar toda esta información, que es una cantidad de información masiva que es muy difícil de manejar, requiere muchos recursos computacionales. De la Universidad Pompeu Fabra, investigador del CSIC, especialista, forma parte de este miembro, es miembro de esta investigación que hemos comenzado, hemos explicado esta noche, el proyecto Zoonomía, es David Juan Sopeña. David, mil gracias por estar con nosotros y por acercarnos a este proyecto que une a decenas y decenas de grupos, de científicos en todo el mundo con el objetivo de ayudar al ser humano, que es en definitiva lo que nos interesa y lo que interesa a la ciencia. David, mil gracias por todo. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Cuéntame cómo pasó. Los suicidios en nuestro país es un tema muy preocupante y las cifras hacen saltar todas las alarmas. En 2021, pues los números subieron a 4.003 suicidios, pero es que cada año va más. Se estima que cada dos horas y cuarto se suicida una persona en España. 11 suicidios al día, lo que lo convierte en la primera causa de muerte no natural. Y ante estos hechos, pues hay que buscar iniciativas que pongan freno. Y por eso esta noche nos acompaña Aurelia González, responsable del chat de la Esperanza en Málaga. Buenas noches, Aurelia. Hola, buenas noches. ¿Cómo funciona este chat y bueno, pues a qué se debe su buena acogida? Bueno, nosotros creemos que la buena acogida depende pues precisamente por la necesidad, ¿no?, que hay. Este chat, al ser este medio, está dirigido fundamentalmente a jóvenes y adolescentes. Entonces creemos que los jóvenes y adolescentes, que además lo hemos podido comprobar estadísticamente, pues la mejor manera para comunicarse es a través de un chat. No suelen hablar por teléfono y luego pues el tema de sobre todo de lo que son las ideas de suicidio, de la conducta suicida, tampoco tienen facilidad para hablarla con otras personas, bien compañeros y compañeras o familiares. ¿Pero qué atormenta a nuestros jóvenes en rasgos generales para que lleguen a tomar una decisión tan drástica, o por lo menos solamente la piensen? Pues a los jóvenes les atormentan muchas cosas. Me parece que la juventud es una etapa de alegría y tal, y no es verdad. Bueno, pues ahora mismo pues les atormenta un poco la inseguridad que hay a nivel de trabajo, un poco bueno, las relaciones sociales, que están cambiando también. Les atormenta la soledad, aunque nos parezca mentira. Se sienten solos de una manera importante. Yo creo que le atormenta la inseguridad y cierto miedo, ¿no? Un poco al presente y al futuro. ¿Y hay señales físicas o psíquicas que nos pueda poner un poco, no sé, ¿no? Que salte, ¿no? Esa alarma, o que nos pongan alerta para que puedan tener en cuenta padres o amigos o tutores, y que se visualice pues esa opción a decir, oye, a ver si va a tener estos problemas graves y a lo mejor pues no te lo verbaliza, ¿no? Pero que a ti te sirva para estar un poco atento. ¿Hay algo para que nos podamos un poco poner en esa situación? Bueno, la conducta suicida es una conducta compleja. No podemos decir que se debe solamente a un elemento, pero sí que hay aspectos que cambian, ¿no? Cambia su conducta, ¿no? Pues a lo mejor se vuelven más introvertidos, están más tiempo solos, más tiempo encerrados. Puede haber como que regalan cosas que son importantes, ¿no? Así muy personales. Pero también, a ver, esto un poco del comportamiento, pero también hay verbalizaciones que, bueno, pueden ser, pues estoy ya harto de todo, que bueno, que nos parece una frase hecha, pero que tiene un contenido, un significado, ¿no? O ya no puedo más con esto, o siento que nadie me comprende. Son frases que están de alguna manera expresando pues que hay una angustia o que hay un sentimiento de incomprensión o de soledad, ¿no? Eso decías, que los jóvenes, sobre todo a los que va enfocado este chat, pues que les cuesta más hablar por teléfono. Entonces, la diferencia entre el teléfono de la Esperanza tradicional y en este chat, ¿cuál sería? Para que la gente se haga una idea. Bueno, la diferencia es que, bueno, en el teléfono tradicional es a través de una llamada telefónica y un orientador, una orientadora atiende a la persona que llama. Con el chat, pues es bien a través de una aplicación, a través de Google Play y Apple Store, pues se pueden bajar la aplicación conéctate.social. Entonces, a través de esta aplicación, pues la persona se pone en contacto con un orientador, una orientadora, que le sigue escribiendo en el chat pues a su demanda, ¿no? A su pregunta, a su necesidad. Ese orientador o orientadora que está respondiendo el chat, ¿tiene formación psicológica? ¿Son jóvenes, mayores? Cuéntanos un poco. Bueno, pues precisamente una de las cosas que nos planteamos por ser este medio y por ir fundamentalmente dirigido a jóvenes, pues sí que buscábamos un poco un perfil de personas más jóvenes, porque creemos que tienen más facilidad para comunicarse, hay un lenguaje, ¿no?, más común, una manera un poco de interpretar que es más común entre jóvenes. Entonces, la mayor parte de los orientadores y de las orientadoras son personas jóvenes. La mayor parte tienen psicología, están terminando los estudios de grado de psicología. Ese es un poco el perfil que hemos buscado. Sí que es verdad que hay otras personas, bueno, pues que están en el teléfono, usando el teléfono, y que también acceden. Pero hay una formación que se exige, que es la formación que se exige a todas las personas que están como orientadores en el teléfono, más una formación específica tanto del funcionamiento del chat, ¿no? Características particulares que tiene un chat, que no tiene la conexión telefónica, y de mi intervención en conducta suicida, específica de prevención de suicidio. El perfil del joven que llama, no sé si tenéis más o menos hecho un estudio de edades posibles, y me imagino que también les resultará más cómodo porque utilizarán ese lenguaje, ¿no? Más entre jóvenes, más cercano a la hora de coger y comunicar cualquier problema que puedan tener. Sí, claro. Aunque el chat, bueno, como el teléfono es anónimo, bueno, si se pregunta previamente, pues la edad. Hay personas que lo ponen y no, o otras no lo ponen, ¿no? Incluso en el transcurso de la conversación, pues claro, no es lo mismo estar atendiendo a un chaval, una chavala de 15 años o 16 años que a una persona de 25, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también se suele preguntar. Y efectivamente, las edades en las que más acceden al chat están en menores de 18 años hasta unos 35 años, que es justo las edades en las que antes en el teléfono menos personas llamaban. Uh-huh. Vale. Aunque vale. Sí tenemos, aunque hemos ahora en este año que llevamos de funcionamiento del chat, sí hemos podido comprobar que también están empezando a llamar más jóvenes al teléfono. Uh-huh. No sé, supongo que, bueno, porque ya es más conocido también dentro de este ámbito. ¿Se pone en alerta algún protocolo si valoráis, por ejemplo, que la persona que llama está en grave riesgo de suicidio? Claro, hombre, cuando hay una manifestación de un suicidio en curso y tal, pues entonces lo que se intenta es que no tenemos ningún dato de la persona que escribe, porque no nos dan ningún dato, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que si se intenta es de alguna manera convencerle que nos facilite el teléfono, que nos facilite la dirección, precisamente para avisar a los servicios de emergencias para que le vayan a ayudarle, ¿no? Y que es un espacio seguro. Así que en ese sentido, no. Si llaman más veces, pues les puede atender la misma persona o puede ser otro voluntario del teléfono, diferente. Hasta la fecha, ¿qué resultados habéis obtenido con el chat, Aurelia? Y no sé si nos podrías contar, pues, no sé, algún caso como ejemplo. Resultados, si quieres cifras, podemos decir que en este año, porque empezamos el 26 de marzo del 2022, uh-huh. Hasta ahora hemos tenido cerca de 6.000 conexiones, en un horario que es de 6 de la tarde a 12 de la noche. Mayoritariamente pues conectan más mujeres, un 61% frente a 39% de hombres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y en concreto con la conducta suicida, pues ha habido cerca de 500 casos con ideas suicidas en crisis, cuando ya realmente se considera que el suicidio es la salida, la opción, ¿no?, que encuentran. Hemos tenido 120 conexiones y suicidio en curso 35 conexiones. Uh-huh. Y bueno, hay otro aspecto que a nosotros, la verdad, cuando nos lo encontramos, pues nos sorprendió, es que no solamente conectan con nosotros de España entera, sino que hemos tenido conexiones o tenemos conexiones de Europa, 130 casos, de Latinoamérica 270, de África, Marruecos, ¿no? Fundamentalmente, uh-huh. Ha habido 7 casos, o sea, en realidad es que es algo que ha tenido una repercusión, pues ahora podemos decir, a nivel mundial. ¿Habéis tenido también cuando alguien se, pues eso, después de pasarlo horriblemente, a mí me comentaron en otra entrevista que tuve sobre el tema del suicidio, que la persona cuando llega a esa decisión es porque el dolor es tan grande que no encuentra otra salida? Entonces mi pregunta es, si vosotros conseguís que esa persona reflexione o que busque alguna otra alternativa, ¿habéis obtenido también algún mensaje que os lo hayan agradecido? Sí. En la misma conexión sí que lo dicen. Vamos, prácticamente el 100% de las personas plantean eso, pues el agradecimiento del tiempo, de la educación, de los aspectos que se han ido trabajando. Y es verdad que en algunos casos pues no, han dejado solamente un mensaje diciendo gracias por ayudarme, no estaría aquí si no llega a ser por vosotros. Bueno, sí, ese tipo de comentarios también lo hemos recibido. Porque claro, estamos hablando de la decisión ya más dramática, cuando ya no se está viendo ninguna otra salida, pero antes que eso, hay otras llamadas que imagino que recibiréis también, que con la posibilidad del anonimato, pues a lo mejor os cuentan cosas que no cuentan a sus más allegados, a sus familiares, ¿es así? Claro, efectivamente. Pues la mayoría, pues eso, con problemas un poco de ansiedad, problemas de depresión, pero también hay muchas personas que conectan con nosotros para sentirse escuchados, para poder hablar de aspectos que a lo mejor no buscan tanto que se les ayude a buscar una solución, ¿no? Sino poder comentarlo, poder expresarlo, poder libremente, sin que nadie les juzgue, sin que nadie cuestione sus planteamientos, simplemente poder hablar de su vida, ¿no? Uh-huh. Eso es un porcentaje importante dentro de las conexiones, sí. Antes comentabas que conectan con vosotros desde cualquier lugar de España, aunque estéis en Málaga o incluso del extranjero. Pero ¿tú ves que esta iniciativa funcionaría y que ayudaría a muchísima gente si lo implantaran en otros lugares de España? Sí, bueno, el teléfono de la Esperanza se ha implantado en Málaga y en Madrid, bueno, como un proyecto piloto, pero bueno, ahora mismo ya se van a incorporar pues la mayor parte de las sedes del teléfono de la Esperanza a este proyecto, claro. Uh-huh. Bueno, lo que hace falta es más voluntarios y más voluntarias para reforzar el horario que tenemos y poder ampliarlo. Nuestro objetivo último es poder tener el chat funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, igual que funciona el teléfono. Sí, este porque es nuestro objetivo, pero hemos empezado por aquí, claro. Porque los voluntarios y voluntarias son altruistas, no perciben pecunio económico, se ponen en contacto con vosotros. ¿Cómo tienen que hacer? ¿Hacéis algún filtro de las personas que pueden atender? Sí, no reciben ninguna gratificación ni nada, es un voluntariado. En el teléfono de la Esperanza, pues el 90% de las personas somos voluntarias, no uh-huh. recibimos ningún emolumento. Entonces, ¿cómo se pueden poner en contacto? Pues claro, llamando a nuestra sede, y sí, claro que hay que hacer pues una selección, ¿no? Por esta razón. hombre, es importantísimo, por los casos que atendemos, es importantísimo que haya una formación en relación con esto, tanto en cómo acoger y cómo ayudar a esa persona, a las personas, y tener una formación en prevención de suicidio. Entonces hay una entrevista y se va viendo un poco el currículum formativo que se tiene, o profesional que tienen, y que hagan pues toda la formación, es necesario que hagan toda la formación de que requiere el teléfono, cualquier voluntario o voluntaria orientador del teléfono de la esperanza. Sí, quizás a lo mejor esa es una de las, no sé, que a lo mejor pues no es un voluntariado que inmediatamente te pones, puedes empezar a hacer cosas, ¿no? Sino que requiere de eso, de una formación importante y también de una paciencia. Pues muchísimas gracias, Aurelia, y a ti y a todos los orientadores que estáis ahí para ayudar a la gente, porque esta iniciativa está resultando muy, muy eficaz. Pues eso, para ayuda de problemas y para sobre todo ir poniendo poco a poco freno al suicidio, ¿eh? Ha sido un placer, Aurelia, de verdad. Pues muchísimas gracias, y muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad, bueno, porque sois imprescindibles, pues para intentar poner freno a este problema tan importante que tenemos en la sociedad. Así que muchas gracias a vosotros. Recordamos que el suicidio es un tema principal que hay que solucionar en nuestro país, e iniciativas como la del Chat de la Esperanza en Málaga ayuda y mucho a frenar este horror. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a llenar el mundo de tópicos. Esto está cambiando una barbaridad. Lo que pasa hoy no pasaba antes. La verdad es que no sabemos qué nos vamos a encontrar en el futuro. El futuro es incierto, pero el futuro, el día de mañana, ha comenzado ya mismo. ¿Será un tópico? Sí, lo es, quizá, pero también es verdad y auténticamente cierto que es absoluta realidad. Nos enfrentamos al futuro, al día del mañana. Eso es absolutamente inevitable. Y el mundo, efectivamente, y especialmente desde el confinamiento de la pandemia, está cambiando más que nunca. Y sobre esos cambios y lo que nos depara el futuro, versa este libro, este trabajo sobre el cual hablamos ahora. Está en Harper Collins. El libro se titula 2100. Una historia del futuro. Su autor es Borja Fernández Zurrón. Está con nosotros. Borja, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Hola. Miramos al futuro, miramos al día de mañana. He marcado una fecha, pero los cambios del futuro no tienen que ver con una fecha determinada, pero parece o nos da la sensación de que todo se está acelerando en los últimos tiempos. Ha habido una serie de cambios sociales que también tienen una influencia en la tecnología y lo que nos estamos encontrando y en el mundo que tenemos. En efecto, bueno, nadie esperaba que algunos cambios que se están dando ya a día de hoy fuese a ser algo tan extremadamente rápido, y al final, pues bueno, todo se va a acelerar porque, bueno, hemos conseguido y tenemos las herramientas para hacer que nuestro aprendizaje, tanto como especie, tanto ese aprendizaje de la inteligencia artificial, pues sea cada vez más acelerado, lo cual nos pone en un reto de ver cómo la humanidad es capaz de asimilar y procesar tanto cambio en tan poco tiempo. La verdad es que eso que mencionabas en la inteligencia artificial, yo creo que es el tema fundamental y estrella desde finales del año pasado y, por supuesto, en este año 2023. ¿La inteligencia artificial está cambiando el mundo o lo que nos está cambiando sobre todo es la perspectiva sobre el mañana? ¿Tenemos miedo al futuro porque tenemos miedo a la inteligencia artificial que nos, bueno, que mueva demasiado la baraja, ¿no? Bueno, yo creo, la verdad, yo como he escrito el libro, está escrito desde un punto de vista súper optimista, y al final mucha gente ve la inteligencia artificial como un enemigo que puede acabar con nosotros, pero yo lo veo más como un aliado, como una forma de construir un mundo mejor un mundo lleno de progreso y que sin duda pues va a ser una herramienta fundamental para el devenir de nuestros próximos tiempos. Eso sí, también creo que no es solo la inteligencia artificial, sino que esta no se entendería sin otros desarrollos tecnológicos, como podemos hablar, por ejemplo, de la robótica, que son, vamos, no se puede entender la una sin la otra y seguramente también cambiará mucho el mundo en el que vivimos, claro. Claro, pero ¿tú crees que la inteligencia artificial se puede implantar en nuestras vidas como ahora, por ejemplo, el uso del móvil, internet, o sea, que sea como una herramienta, ¿no?, de nuestra vida cotidiana? Efectivamente, ya, bueno, la inteligencia artificial está implantada en nuestro día a día en muchos aspectos, porque al final siempre que entramos en una web de contenido, véase YouTube, véase ponemos Netflix, cualquier cosa, ya hay una inteligencia artificial por detrás que nos conoce y nos enseña esos contenidos que nosotros queremos ver, y esto es aplicable a muchos mundos en muchos mercados diferentes. Pero si ahora la gente que nos estará oyendo está pensando, ¿no?, en ChatGPT y en este tipo de nuevas herramientas capaces de generar vídeo, capaces de generar imágenes, y si hablamos de eso también, sin duda, pues bueno, sí que va a ser una herramienta más que integremos en el día a día y que mucha gente ya ha integrado a día de hoy. Pero bueno, que esto de la inteligencia artificial va mucho más allá de eso, porque, vamos, es una manera de enfocar la tecnología que va a cambiar prácticamente cualquier segmento de la economía y de nuestras vidas. Una de las cosas que intentas responder en este libro es una pregunta que nos formulamos en muchas ocasiones, porque si ha habido una potencia que ha dominado el siglo XX, o por lo menos la segunda mitad del siglo XX, esa es Estados Unidos. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Seguirán estando arriba? ¿Seguirán siendo la líder? Llegarán países de Asia como China, llegarán otras naciones, en África incluso, llegarán otras naciones que le hagan un poquito de sombra a Estados Unidos, ¿o todavía eso es una quimera? Bueno, efectivamente, Estados Unidos se va a mantener como una gran potencia mundial durante el resto del siglo, pero es verdad que nos vamos de un mundo unipolar en el que Estados Unidos era todopoderoso y en el que desde los años 90, desde la caída de la Unión Soviética, no tenía un rival, y nos vamos a un mundo multipolar, en el que obviamente China ganará mucha fuerza, pero también otra gran potencia asiática como puede ser la India, ¿no?, que doblará demográficamente el número de habitantes al siguiente país, ¿no?, que será la propia China. Luego también obviamente tendremos a África como un conjunto, la Unión Africana, que estamos hablando que en 20 años va a duplicar su población hasta los 3.000 millones de personas, y por supuesto no nos podemos olvidar de la propia Unión Europea, que tendrá que avanzar hacia esa integración política si de verdad quiere pintar algo en el mundo que se nos viene. Y obviamente también no podemos perder de vista otras potencias emergentes, como puede ser Indonesia, como puede ser ese binomio de Bangladesh-Pakistán, y unos cuantos otros países que seguro vienen pisando fuerte, pero tenemos que acostumbrarnos a dejar de creer que el Océano Atlántico es el centro del mundo, y que ese centro del mundo se está desplazando y se va a desplazar hacia el Indo-Pacífico. Yo te veo muy optimista, de verdad, porque es verdad que lo que estás diciendo, ¿no?, por densidad de población, estas zonas, pues en un momento dado pueden tomar una relevancia, o por ejemplo en el caso de África, que ya haya una Unión Africana y que si ya en el propio territorio correspondiente entre las tribus hemos tenido y hemos sabido lo que ha pasado en su momento. Y luego, por otro lado, también está pues Europa, ¿no?, y otras potencias occidentales que han estado dominando mucho ese territorio africano. Pero voy por otro lado. Puede haber mucha densidad de población, pero vamos a tener comida para todos. Pero si es que estamos, el problema que tenemos es la densidad de población. Bueno, pero al final lo que tenemos que ver es cómo suben los índices de productividad en estos países en vías de desarrollo. Por ejemplo, podemos hablar de cómo la India se está convirtiendo, de la misma manera que China en su día para desarrollarse se convirtió en la fábrica del mundo, la India se está convirtiendo en un vivero de ingenieros, de desarrolladores informáticos para el resto del mundo, ¿no? Y está, su crecimiento económico está siendo vertiginoso. Y estamos viendo, pues bueno, como en todos esos países están saliendo de la extrema pobreza y poco a poco se van acercando a los estándares occidentales. Todavía les queda muchísimo camino por recorrer, pero es verdad que si juntamos esa fuerza demográfica, con esa mejora en el PIB per cápita de estos países emergentes, pues tenemos que obviamente van a poder mirar de tú a tú a las grandes potencias occidentales. Fíjate, has mencionado la India, yo con lo que has comentado he pensado, yo supongo que mucha gente lo está pensando también, de China ya lo tenemos asumido, que estará más o menos fuerte, más o menos importante, liderará esa carrera o estará segunda o estará tercera, pero será una potencia importante junto a Estados Unidos, junto a la Unión Europea y junto a no sé quién más, seguramente la India, pero en la India uno piensa que yo no sé hasta qué punto tenemos una serie de tópicos metidos y no son del todo ciertos, pero no sé hasta qué punto la India, que ya es el país más poblado del mundo junto con China, o está a su nivel o estará a su nivel o lo pasará, pero eso será indiscutiblemente que tendrá más habitantes que China dentro de muy poquito tiempo, pero la India lo que tendrá es muchísima más pobreza, unas diferencias sociales enormes, gigantes, sí las hay en China también, las hay en todo el mundo, pero la India tiene muchísimas diferencias sociales, hay gente con mucho dinero, pero hay gente que se muere de hambre, millones de personas todos los días. ¿Cómo se puede pensar en el futuro y que en ese futuro un país en el que se muere de hambre, mucha gente ahora, puede ser una gran potencia mundial? Bueno, efectivamente, la India es un país muy desigual, en el que conviven grandes fortunas con grandes cinturones de pobreza y en el que todavía su sistema de castas es muy importante dentro de su realidad socioeconómica. Pero también es verdad que a día de hoy, tanto China como la India son los dos países que más nueva clase media están aportando al mundo. Es decir, que la clase media india, como la clase media china, están creciendo a pasos agigantados y eso al final pues también va a crear esa propia demanda interna que ayude al país a desarrollarse. Obviamente tienen muchísimo trabajo por hacer, lo tiene China, pero lo tiene India en mucha mayor medida, pero esos retos, yo creo que el gobierno indio es consciente y está verdaderamente maniobrando con una visión de largo plazo, que es lo que finalmente puede darle esa fuerza a la India. No vamos a ocultar, obviamente, que hay grandes desigualdades, pero creo que están en el camino correcto para empezar a paliarlas. Según lleva la deriva el mundo que estamos viendo ahora, ¿no? Con estos cambios tan tan drásticos, ¿tú no crees que quien controle el agua y quien controle estos minerales de las tierras raras serán los que tendrán más poder en el mundo, independientemente del país correspondiente? Efectivamente, esa es una clave importantísima. Por un lado, nos vamos a tener que acostumbrar a que el agua sea la fuente de conflictos, como quizás en el siglo XX lo fue el petróleo, ¿no? Porque cada vez es más escasa y cada vez pues los acuíferos están más contaminados y hay sin duda que la humanidad tiene un gran reto por delante. Y las tierras raras y todos estos minerales estratégicos será otro de los grandes campos de batalla en el campo geopolítico del próximo siglo. Pero es que en este caso sí que a mí me preocupa mucho de cara como persona española, me preocupa mucho porque ahora mismo China nos lleva muchísima, muchísima ventaja y a día de hoy tiene no el monopolio, pero prácticamente el monopolio no solo de la extracción, sino del procesamiento de estas tierras raras. Y estas tierras raras, al final, son una serie de metales que son críticos para grandes usos cotidianos nuestros, como por ejemplo para la fabricación de nuestros dispositivos electrónicos de cualquier tipo. Entonces, bueno, también empezaremos a hablar mucho en las próximas décadas de estas tierras raras y de cómo Occidente tiene que dejar de depender de China para obtenerlas. De todas formas, si dejamos de depender de China, porque nos da tanto miedo China, como si en el mundo occidental no hubiera problemas, no hubiera injusticias, que por supuesto, y encima hay dictadura, pero las hay también en China. Quizá el hecho de ver que todo lo malo viene de Asia también es un efecto de lo que pensamos, pero lo que pensamos no tiene por qué ser la verdad absoluta. Yo creo, esa es mi opinión, y evidentemente en este tema hay tantas opiniones como personas que yo creo que en el futuro quien fabrique las cosas que luego se venden en los grandes almacenes se llevará el gato al agua. Y si fabrica un país como China y los grandes almacenes fundamentalmente los tiene China, pues igual se llevan el gato al agua, ¿eh? Sí, pero precisamente si algo nos ha enseñado la guerra entre Rusia y Ucrania es que depender en ciertas cosas de terceros países puede llegar a ser peligroso. Sí, y claro. Más aún cuando son potenciales rivales geopolíticos con intereses cruzados con los de Occidente. Y pongo un ejemplo, ¿no? El conflicto de Taiwán, en el que Estados Unidos es aliado de Taiwán, mientras que China quiere hacerse con ese territorio, ¿no? Y imagínate ahora, ¿no? En Taiwán, que se fabrican el 60% de los semiconductores a nivel mundial, imagínate, ¿no?, que de repente no tenemos esa fuente, el problema que podía haber. Por eso, lo que está intentando hacer tanto la Unión Europea como Estados Unidos es todos estos recursos estratégicos, todas esas industrias tan importantes para el mundo en el que vivimos, pues asegurar el suministro, asegurar estas cadenas de suministro y que en un momento dado no se pueda crear un marco de escasez como el que, por ejemplo, ha pasado con la energía durante el año 2022, que ya hemos visto las terribles consecuencias que ha tenido. Yo no sé si tú has visto algún capítulo de una serie que se llama Un futuro desafiante. Ahí se contempla algo que tú comentas, que son pues esos coches autónomos, ¿no? No hay nadie que los conduzca. Aquí son helicópteros. Tú dices, quiero ir a tal destino y te llevan. Pero a la vez se convive con un deterioro con el planeta en el que se extinguen las especies, y entonces es como una era digital, un mundo muy moderno, ¿no?, que es como el que parece que vamos a llegar a vivir, pero con un deterioro del planeta pues muy diferente, y que lo tengamos en un futuro muy muy diferente al que tenemos ahora. ¿Tú crees que se puede dar esa opción? Sí, bueno, a ver, con respecto a los coches autónomos, ya no son ni siquiera cosa del futuro, porque es una se están ya probando en algunas ciudades de Estados Unidos, como Phoenix o San Francisco. Uh-huh. Pero bueno, yendo al tema de la sostenibilidad, yo hoy sí que soy tremendamente optimista, porque hay una de las cosas que más me ilusionan sobre el futuro es precisamente esta transición energética que se está dando de momento en Estados Unidos, se está dando en China, se está dando mucho en la Unión Europea y especialmente en nuestro país. Y creo que tanto el avance de las técnicas de reciclaje como sobre todo esta transición energética hacia las energías renovables va a hacer que cada vez podamos desarrollarnos de forma sostenible. Es decir, creo que el futuro y todo el desarrollo del ser humano como especie no va a entrar en conflicto tanto con el cuidado de nuestros ecosistemas. Obviamente habrá retos, sobre todo a mí me preocupa la contaminación de los acuíferos y de los mares y océanos, donde todavía no se ven grandes soluciones a corto y medio plazo, pero en el tema de las emisiones y todo esto, soy tremendamente optimista. No hay más que ver cómo avanza la potencia instalada de energía solar, de energía eólica offshore, que es esa que se instala en los mares y océanos. Uh-huh. Y ahí sí que soy tremendamente optimista, porque estamos viendo también cómo se están desarrollando los sistemas de almacenamiento, que son sin duda el complemento perfecto a las renovables para poder vivir en un mundo tremendamente sostenible. Obviamente no es algo que vamos a conseguir mañana. Europa, por ejemplo, se ha puesto como horizonte el año 2050 para conseguirlo, pero bueno, yo sí que, como he dicho, soy tremendamente optimista y creo que es un reto que el ser humano va a conseguir. 2100, una historia del futuro, así se titula el libro. Se encuentra en HarperCollins y su autor es Borja Fernández Zurrón, que ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. 2100, una historia del futuro, una historia que hemos intentado, bueno, prever con lo que tenemos a día de hoy. Borja, mil gracias por estar con nosotros. Vosotros, un abrazo. A vosotros por llamarme, muchísimas gracias. Con esta mirada al futuro, al futuro sobre cómo podía ser el año 2100 a nivel geopolítico. Las cosas en el mundo están complicadas, hay mucha gente especulando, investigando, viendo la situación y hacen una serie de perspectivas. Hoy hemos hecho algunas aquí, hemos presentado algunas en La Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que finaliza ahora mismo, son casi las 5 de la madrugada, hemos comenzado a la 1 y os dejamos, eso sí, en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan ahora las noticias y después ahí no son horas. Y La Rosa de los Vientos vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada. Eso es, vivamos el presente, que el futuro todavía queda muy, muy, muy lejos. A disfrutar la semana. Chao.